debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final de este viaje. Buenos días. Ya arrancamos con este matinal de día jueves 20 de agosto, saludando a quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, acá en la región metropolitana, y quienes lo hacen a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También a quienes nos hacen a través de la aplicación, la APP, aplicación para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn en Radio Villa Francia. Así que saludando a los que nos escuchan en vivo y quienes nos hacen las distintas horarios de transmisión, que estos son a las 6 de la tarde, como es habitual, de lunes a jueves, y que lo hacen a las 2 de la mañana, hora local de Chile, que también para la gente que está al otro lado del mundo ya no tenga que estar ahí ahí. Hasta tarde esperando el matinal. Y recuerda que el día viernes no va la repetición de las 6 de la tarde porque va a Cerro La Izquierda a las 5 y a las 7 y media va Frecuencia Abortista, pero sí vamos el día sábado en la mañana en horario matinal a las 10. Comenzamos lleno una jornada que va a estar marcada por la información, como es habitual, pero que tiene que ver con el mundo político, a propósito de lo que pasa en Penta, a propósito de lo que pasa en el Servicio Opuesto Interno, cuando se le pide la renuncia a Cristian Vargas, director jurídico de ese organismo recaudador, una especie como para equilibrar. Se vienen las formalizaciones propiamente tal que ya ha manifestado la Fiscalía respecto a Penta y Soquimich. Ya aparecen los primeros nombres formalizados de la nueva mayoría, entre ellos el recaudador de campañas Giorgio Martelli. También está el ex asesor de Carolina Toá, que hoy día dice no conocerlo, por lo menos laboralmente, y le echa la culpa a la ley electoral, que deberíamos mejorarla. Todo ese tipo de cosas vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando de lo que va a ser el lanzamiento del libro de Javier Rebolledo, A la sombra de los cuervos. Este libro que tiene que ver con la complicidad que tuvieron una serie de personas del mundo civil, como podríamos decirse, los cómplices, no pasivos, sino activos, respecto a la represión que ejerció la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. En particular vamos a hablar de algo que ayer generó bastante conmoción en alguna gente que probablemente no sabía esta historia y que hoy día aparece con total a nuestra vista y paciencia, que tiene que ver con los crímenes de Laja. Esto básicamente con el rol que ejerce en un momento determinado la papelera, la CMPC del grupo Mate, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grupos más poderosos y más ricos del país. Vamos a estar hablando de aquello, del rol de los cómplices civiles de la dictadura Tenemos profundizando tanto en ese caso como en otros más. Hay muchísimas cosas que ver y ya comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy, Joaquín y Amanda. ¿Cómo están? Bien, estamos bastante bien. Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos los que nos escuchan también a través de la señal de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central y también en el www.radiovillafrancia.cl. Y también buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la repetición de las 6. Y buenas noches, o ya buenos días de nuevo también, a los que nos escuchan a través de la repetición de las 2 de la mañana. Así que ahí tienen todo el horario y todas las posibilidades para poder escuchar este matinal. Si no lo dejan en la pega, cosa que a algunos les pasa, bueno, pueden escuchar alguna de esas repeticiones y estar informados de todo el acontecer nacional e internacional también acá, como se ve, siempre desde otro enfoque. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando y nos acompañan esta nueva mañana. Algunos datos, pues si le bloquean la página en la pega, puede poner la IP o buscar por TuneIn, etcétera. Porque por lo general bloquea las páginas para hacer ingreso, para poder escuchar. Así que vamos, podemos ahí liberar la, como la IP del que se traduce de la página de la radio. Claro, hay un IP, claro, que es la de la señal streaming y también, claro, podemos mandar eso también para algunos que tengan algún tipo de problema para poder escucharlo. Y bueno, hay hartas formas también de poder saltarse el bloqueo a veces de los firewall o todo eso para poder escuchar la señal. Sí que, por supuesto, ahí puede, tiene distintas formas de poder escuchar este matinal y estar comentando todo lo que está ocurriendo. Aprovechamos también de recordar que el hashtag es Gato Matinal RBF. Ahí también puede estar comentando todo lo que está aconteciendo a través de Twitter y también a través de Facebook, donde se publica también ahí la imagen también de la promoción del matinal. Se puede también ahí distribuir y se puede también ahí comentar todo lo que está pasando. De hecho, gracioso decir Gato Matinal RBF y aparezca un gato en mitad de la mesa. Misteriosamente. Nuestro queridísimo Hugo, compañero de tanta cosa. No te lo lleves, está lindo. Lo acaba de agarrar la migra y lo está llevando nuevamente al otro lado de la frontera. Esa es la realidad acá. Comenzamos saludando a todos quienes nos escuchan en las distintas plataformas. Vamos a iniciar de lleno con lo que tiene relación con el reportaje emitido el día de ayer, en la noche, que dice relación con este libro que será lanzado el día sábado, este sábado 22 de agosto, en el Club Providencia, a las 12 del día, nuevamente en el Club Providencia, como hace dos años, el predecesor de este libro, el segundo, que era El origen de los cuervos, y recordemos que viene del Despertar de los Cuervos, o sea, El despertar de los cuervos, que viene que ver con La danza de los cuervos. Es una trilogía, por así decirlo, que tiene que ver con el rol de Ladina, particularmente, en su momento determinado, y tiene que ver con los episodios represivos de la historia de este país. La importancia de este y de lo que se vio en el reportaje, que, insisto, causó bastante conmoción, sobre todo por algunos elementos bastante desconocidos por la mayoría de las personas, entre ellos que tiene que ver con el rol de una actual ministra de la Corte Suprema, que estuvo en el encubrimiento de este crimen y que evitó en su momento terminado el procesamiento de los victimarios, de quienes llevaron a cabo esta decisión emanada del alto mando en un momento determinado. Estamos hablando hacia el interior de la octava región, esto en el sector de Laja, de San Rosendo, para los que no ubican, esos dos localidades en donde fueron detenidas 19 personas. 19 personas que la mayoría de ellos estaban en una lista que venía a complementar otra que ya había habido y que fue hecha por la planta, la papelera de la CMPC del Grupo MATE en ese tiempo, presidida por el propio expresidente Alessandri. Y que ya en el mismo día del golpe se habían elaborado listas con los trabajadores, obviamente no muy queridos por la empresa. y que posteriormente se vuelve a realizar a los pocos días de lo que el golpe, a una semana después, hasta dar con este crimen, que es la ejecución en un lugar apartado, en un fundo particularmente, con la logística prestada por la propia empresa del grupo Mate, que en ese tiempo ya era el controlador del mismo, sí, en términos de accionista, el que era el expresidente Alessandri, era presidente de la compañía nomás, y no solamente facilitó la logística en términos de los buses, los jeeps y todo lo demás, la empresa, sino que también, y esto es un dato un poco macabro para mucha gente, ese mismo día en la noche a los carabineros le entregó el pisco para que pudieran beber lo suficiente y cometer eso, y después también de haber cometido este crimen que fue negado en un pacto de silencio, de amenaza entre medio, después de más de casi 38 años se rompe ese pacto, y esto fue hace unos cuantos años, se pudo incluso entender otro crimen que ocurrió a finales de los años 80, que tiene que ver con un agricultor de origen alemán, que también participó en los crímenes, y solamente hoy día se entiende qué es lo que ocurrió con él, en términos de que un día entró un joven a su fundo, matando a su mayordomo, y después entró hasta su pieza y lo asesinó de un escopetazo. Nadie entendió muy bien qué es lo que había ocurrido en esa ocasión. El tipo fue condenado a cadena perpetua y todo. Tuvieron que pasar muchísimos años y se rompieron los pactos de silencio para que se supiera la razón por qué este joven había cometido ese crimen. Una venganza. Fue uno de los pocos que no pertenecía a la institución de Carabineros de Fuerzas Armadas, que participó, fue quien guió a Carabineros hasta el lugar y prestó ayuda y asistencia para ultimar a estas personas que se habían considerado en un listado por algunas personas importantes y la propia empresa como indeseable. Ese es parte de los crímenes de Laja, y que muestran esta relación que pocas veces se deja entrever o que se quiere hablar, que tiene que ver uno primero con la participación de los civiles, cosa que ya sabemos, esto fue una dictadura cívico-militar. Pero así como podemos hablar del pasado libro de Javier Rebolledo, el origen de los cuervos, que tenía que ver con el origen de la DINA, aquí podemos hablar del origen de la fortuna, el origen de este empoderamiento muy potente de los grupos económicos en Chile, particularmente el grupo Mate, que es uno de los más poderosos, junto con Angelini, Lux y otros más, y que no se explica tanta impunidad, no se implica que incluso el Ejecutivo hoy día esté nuevamente entregándole, podríamos decir, más poder a través de lo que es la prórroga del decreto 701, este decreto forestal iniciado durante la dictadura cívico-militar y que ha enriquecido precisamente a estas dos familias, en el caso del grupo Mate y el grupo Angelini. Es parte de lo que vamos a estar revisando en profundidad el día de hoy. Exactamente, lo que yo creo que muestra y nos da esta tercera entrega de este periodista es justamente... ya no solamente ver el tema, podríamos decir, de los militares, si el primero era sobre la DINA, así propiamente sí, el segundo era sobre el origen de la DINA, esta historia generada y creada en torno a Tejas Verdes principalmente, que nos terminaba también relevando, mostrando la relevancia de ciertos personajes que en cierto modo también eran protegidos, y podríamos decir por ciertos discursos, por ejemplo, el mismo Labé, que muchos decían y sostenían de que en realidad Labé nunca estuvo involucrado, más o menos de que hacía clases de zumba en Tejas Verdes. Uh-huh. y los relatos que finalmente van mostrando quiénes participaron y quiénes fueron organizando este primer espacio de tortura, donde fue una especie y realmente una escuela de, podemos decir, de la tortura y del desarrollo de las tácticas contrainsurgentes por parte de la DINA. Y esta tercera, podríamos decir, ya viene a mostrar esto que ya se habla bastante, que es un hecho, pero que normalmente incluso ya los medios de comunicación todavía no lo abordan de forma tan derecha, que en realidad se trata de una dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y esta doble característica de la dictadura, que es cívico y es militar, es mostrada justamente en la participación, no solamente podríamos decir en la toma de decisiones, en lo que fue el desarrollo de la dictadura, que no sé, sabemos muy bien, Jaime Guzmán, José Piñera, etcétera, sino también en la misma acción represiva. En muchos casos tenemos, por supuesto, el que nombró el Toño, el caso de los crímenes del Laja, principalmente el tema de la papelera, que era de que es y sigue siendo de la familia Mate, una familia que de hecho fue totalmente contraria también a la Unidad Popular. Uh-huh. Fue un enfrentamiento, podríamos decir, bastante constante por el tema del papel. De hecho, la Unidad Popular quería controlar justamente el papel, porque también las papeleras de la familia Mate lo que quería hacer era no entregarle papel a ninguno de los proyectos que estén a favor del gobierno, llámese cualquier tipo de prensa, cualquier uh-huh. tipo de periódico. Por lo tanto, hay un enfrentamiento desde antes, y esto claramente cuando ocurre el golpe se toman determinadamente ese camino. Pero también está el caso del FONAP también. De hecho, es mucho más. El grupo Mate tuvo relación directa con la CIA previo al tema de la Unidad Popular y durante la Unidad Popular también. Porque recordemos que en ese momento el papel era gravitante, sí. El que controlaba el papel controlaba parte importante de los medios de comunicación, los diarios se imprimían, y en un momento determinado, claro, a algunos les costaba bastante obtener el papel donde se imprimía, y ahí el gobierno tenía en la mira a la CMPC para expropiarla y nacionalizarla, convertirla en una empresa estatal, para asegurar de una u otra manera que estos distintos proyectos, y particularmente los que tenían que ver con medios de comunicación, pudieran plantearse de manera libre, tanto que le gusta hablar a cierto sector político a nivel latinoamericano de la libertad de expresión. Y el grupo Mate ejercía su presión desde ahí. Por tanto, no solamente ocurre en términos de este hecho, en términos de con la complicidad con una dictadura para ganarse favores. No, era parte también de una visión de mundo, y se convirtió también en una parte importante del sostén de lo que es la dictadura. Ahora, a uno le llama la atención de que el poder de este grupo siga hasta el día de hoy y que siga siendo beneficiado sistemáticamente por los distintos gobiernos. Este en particular, en julio, ha presentado hacia el poder legislativo, me refiero del Ejecutivo, ha ingresado esta moción, y el Ejecutivo lo que ha planteado es una prórroga a lo que es el decreto forestal 701, que ha sido uno de las entregas más fuertes que la hizo en su momento terminar la dictadura, y beneficios que tiene hasta el día de hoy, la cual le permite la explotación subvencionada por el Estado, pero en términos de la rentabilidad y la ganancia hacia el privado. Uh-huh. Deforestando, claro, dicho sea de paso, gran parte del bosque nativo chileno. Y bajo la excusa de la forestación, que es lo más... Pero una de las cosas un poco graciosa. Claro, y para paliar la erosión de la tierra, para paliar la sequía, paliar como lo poco natural del sector, ocupando argumento. Eso, lo que gracioso, porque todo el mundo sabe que el pino y el eucalipto destruye la tierra, la erosiona completamente, le deja inutilizable por muchísimos años. Triste. Y que se ocupe eso. Y aparte, la subvención, no es, le subvencionan por cantidades, o sea, como por tamaño de la empresa, subvencionan el 30, el 40, el 50, el 70%. Y además estos mismos empresarios después optan a programas pro empleo y todas esas cosas que lo vuelven a subsidiar, po. Claro, y eso considerando aún de que además también, y eso es otro de los elementos también de la del modelo forestal, es que en realidad no da casi ningún empleo. Y el empleo que da es un empleo demasiado malo. O sea, tiene esas dos características. En realidad, bueno, yo creo que ahí queda muy claro también, y aprovechamos también siempre de hacer el anuncio de este documental que sacaron ahí. Plantar pobreza, sí. Exactamente, Plantar pobreza. Usted lo puede encontrar ahí en YouTube, o en la misma página también de resumen. Resumen.cl. Exactamente, que creo que además es un muy buen ejemplo de en realidad cómo ese discurso que se elaboró ahí desde los 70, 80 principalmente, de cuando además también se venden, podríamos decir, empresas, y se generan estas fusiones de empresas para hacer las nuevas papeleras y todo eso. Claro. O sea, la D'Angelini, porque claro, Mate, podríamos decir, el caso de Mate, Mate tenía las papeleras, las tenía de antes del golpe, obviamente le dan una subvención y le aseguran el negocio, pero el caso de Angelini prácticamente, junto con Ponce Leroux, que también participa en esto, no hay que olvidarlo, Ponce Leroux también se le da parte de la repartija, a ellos se les da durante la dictadura. Sí, pues. Es una especie de regalo de una subvención absoluta, porque ellos no tenían en los negocios y lo tienen desde un momento a otro. Claro, de hecho se les instalan los directorios de todas estas empresas que fueron, o sea, que eran estatales. Exacto. Luego se ponen a su gente, obviamente, y luego las privatizan dejando esa misma gente. Sí. Entonces ahí está el caso también de Ponce Leroux y Angelini, que claro que ellos se les entrega, podríamos decir, de forma total, una empresa del Estado para que ellos la administren y puedan seguir desarrollándola, además con todas las subvenciones que ya habíamos mencionado. Y sobre todo los muertos. Exacto. Sobre las montañas de muertos que provocaron. Toda la violencia, exactamente, que se dio en ese lugar para que ocurriera ese cambio de modelo forzoso. De hecho, le fue muy conveniente y también es algo que la dictadura supo hacer, que fue ocupar también la reforma agraria, voy a decir, el retroceso de la reforma agraria, para entregárselo no a latifundistas, sino a empresarios. Y eso ocurrió también bastante, principalmente en esa zona. Esa zona dejó de ser de uso agrario, en muchas de ellas, bajo esta misma excusa de que en realidad el uso agrario de los territorios les daba, les daba erosión a la tierra, deforestación a la tierra, y en vez de eso, en vez de devolvérselo a quien se lo habían expropiado, lo que se hace es un modelo industrial, un modelo empresarial que es el que está gobernando hasta el día de hoy, el que está mandando hasta el día de hoy. Claro. Y bueno, por supuesto. No es que la zona sigue siendo, desde los 80 hasta la fecha, la octava y la novena, los lugares más pobres de Chile, que tienen como los menores ingresos, donde hay mayor cantidad de pobreza e indigencia, como en sus mismos parámetros. De hecho, esa zona donde está ubicado, particularmente en la provincia de Arauco, una de las más pobres del país. Plantear acá que tiene que ver con cuál fue el tema de la complicidad de los civiles dentro de la dictadura, cosa que se hablaba muy poco, siempre se hablaba de dictadura militar, no cívico-militar, y no se hablaba de que acá, por ejemplo, con la fundación de Chacarías, lo que se hace es reformular, no solamente en términos de la Constitución, que es un pilar fundamental vigente hasta el día de hoy, sino que tiene que ver con un modelo económico y político-social que se instaura en Chile, y que se empieza ya a discutir a los pocos días de dado el golpe. De hecho, hay un pequeño encuentro en ese que pasa a denominarse Edificio Diego Portales, la ex UNTAC, donde se empieza a ver este programa de una u otra manera de planificación del nuevo Chile, la refundación. Programa creado en gran parte por estos profesores de la Universidad Católica que trabajaban en ese tiempo ya en la sección de lo que pasa a ser hasta el día de hoy Economía y Negocios del Mercurio, ahí donde trabajaba este grupo. y se empieza a instalar los cimientos de este nuevo Chile, que tiene que ver básicamente con este, entre comillas, neoliberalismo o economía social de mercado, como es su nombre técnico. Por eso extraña que particularmente este año, no sé si les pasa a ustedes, que ha aparecido muchísimo en términos de la deuda que hay respecto al tema de los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, pero la impunidad con la que han vivido. Recordemos que este caso, particularmente el de Laja, recién aparece y se rompe este pacto de silencio después de 39 años. Fue después de 39 años donde se empieza recién a saber la verdad de lo que había ocurrido. En la cual una empresa entrega un listado de gente indeseable. En el caso del crímenes de Laja, esto ocurre una semana más o menos después de el golpe militar. Ya el mismo día del golpe se habían entregado un montón de trabajadores que habían sido llevados a regimiento, algunos de los cuales nunca más volvieron, y otros lograron sobrevivir a distintos centros de tortura, lugares donde estuvieron detenidos, etcétera, etcétera. En el caso de este crimen son 14 personas, las cuales eran trabajadores de la CMPC y otras 5 que fueron distintas personas que se les consideraba cercanas al régimen, entre ellas también estudiantes, las cuales estaban con la Unión Popular o lisa y llanamente tenían algún grado de cercanía o fueron sindicadas y puestos en este listado que terminó siendo de 19 personas que fueron ejecutadas en un fondo en la oscuridad de la noche y luego siendo enterradas en el sector de Yumbel. Pasaron años hasta que se descubriera estos cuerpos, pero se mantuvo un silencio durante décadas sobre este crimen, que dicho llanamente hay un ministro que investiga en su momento determinado, se declara incompetente, envía esto a la Corte Marcial, a la Justicia Militar, quien en 3 semanas sobrese la causa. Después se vuelve a abrir y se empieza a investigar. Y aquí es donde entra este caso de esta actual ministra de con respecto a lo que es Rosa Eknem, Rosa del Carmen Eknem, actual ministra de la Corte Suprema, quien la asumió en el año 2009, propuesta por la propia presidenta Bachelet en ese entonces, a la máxima instancia del Poder Judicial, sino que es la Corte Suprema, quien, según el mismo relato de, en términos de investigación, altera parte de la documentación para encubrir este crimen de Laja. Es súper importante, insisto, esto ya lo habíamos anunciado en semanas previas, que tiene que ver con este libro que saca Javier Rebolledo y lo lanza este día sábado 22 de agosto en el Club Providencia. Se elige el mismo lugar donde se lanzó El origen de los cuervos, a propósito del segundo libro de esta trilogía del origen de la Dina, básicamente porque fue el mismo lugar donde se sacó el libro de Miguel Krasnomarchenko, organizado en su momento terminado por Cristian Labé, alcalde en ese entonces de la comuna de Providencia, y fue una manera de exorcizar el lugar, como lo planteó en su momento Javier Rebollado aquí mismo en una larga entrevista. Y también porque era el lugar que era, había sido alcalde, la Bebo. También. Era alcalde en ese entonces. Claro, de hecho. Era alcalde. De hecho, él organizó, pero no terminó asistiendo al lanzamiento del libro, que dicho sea de paso, fue funado. No, él no se excusó después. Pero siguió siendo alcalde, él seguía siendo alcalde cuando fue la presentación de Rebolledo, del Despertar de los Cuervos. Sí, era alcalde. Sí, pues es que eso es fuerte, porque la denuncia era directamente a él, po. De hecho, sí, po. De hecho, en el caso del Despertar de los Cuervos se involucra, y de hecho se abre un proceso judicial, al cual ha tenido que ser callado y ha tenido que presentarse ante la justicia el Cristian Labé, que es sindicado por varios de los sobrevivientes de Tejas Verde, particularmente donde se daba en este lugar que era la Roca de Santo Domingo. Donde se dio origen a la DINA, donde se entrenaba para torturar y generar esta técnica de sistematización y se experimentó con varias personas. ahí se van a entrenar muchos de los que terminaron siendo agentes de la DINA. El tema es que la responsabilidad de los civiles nunca ha sido muy clara y nunca se ha querido profundizar respecto a eso. De hecho, ojo, no está solamente ese caso, está por ejemplo el caso de la familia Cast, que hace también poco tiempo ha empezado a aparecer. De hecho, también con este equipo de La Mira que ha puesto en la palestra un montón de casos muy, muy interesantes. Que están con resguardo policial. Claro, que tiene que ver con, por ejemplo, el caso quemado, se reactiva el caso luego de un reportaje de este equipo en el cual aparece hablando Fernando Guzmán, este ex conscripto que rompe, entre comillas, y digámoslo bien, entre comillas, este pacto de silencio. ¿Por qué entre comillas? Porque no es un pacto de silencio, por lo menos en el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, no hay un pacto de silencio propiamente tal, hay una orden, y una orden que tiene jerarquía y que tiene una logística, donde ellos son llevados a un regimiento para que sepan qué es lo que pasó, cuál es el relato oficial, y con la cooptación y coerción propiamente tal. No podemos hablar de un pacto de silencio propiamente tal ahí en ese caso, porque no es... en términos de la libertad y de la soberanía propia, en la cual uno diga, no vamos a hablar porque estamos de acuerdo en no hablar. No, acá había una orden directa y se ocupó logística y se ocupó la institucionalidad del ejército para mantener el encubrimiento de un crimen. En el caso de Laja, sí hay una especie de pacto de silencio, porque en el mismo lugar donde ellos establecen y prometen, pero con la salvedad también de la coerción. Quien hablara de esto iba a correr la misma suerte que los que estaban ejecutados ahí. De hecho, incluso hay una pelea que se da justo en ese momento, así se ha podido establecer judicialmente, y hasta que alguien rompe ese, entre comillas, pacto, empiezan los demás todos a hablar. Pero los demás fuera de jerarquía o dentro de su jerarquía, porque eso es lo que mostraría si se trata realmente de un pacto de silencio o no, porque también un pacto de silencio puede ser de que entre iguales se decía que el que rompe el pacto sea ejecutado o sea justiciado. Eso sigue siendo un pacto de silencio que ellos mismos... Igual puedo amenazarte a ti como, oye, si habla ahí... Claro, porque estamos entre iguales. Uh-huh. El tema es que si es que hay una jerarquía en donde la jerarquía dice, bueno, si es que ustedes hablan, yo los mato. Que ahí es cuando en realidad no se trata de un pacto, sino en realidad se trata de una orden de silencio. Uh-huh. Que es distinto. Eso es algo como que no se definió bien ayer, porque no es la persona como que estaba a cargo del pelotón de ejecución no habló, po. Y es que dio la orden de... Pero obviamente él no se mandaba solo tampoco. No, de hecho, en ninguna de estas cosas... O sea, ¿quién le pasó la lista, po? ¿Cachai? Y eso es lo que... O sea, que se deja entrever, pero no se dice, po. No está la evidencia concreta. La orden llega desde Los Ángeles. La orden llega desde los superiores. Y la orden era clara, eliminarlos. Claro. En términos de jerarquía de los militares. Efectivamente, claro, está quien elabora este listado. Ya lo había hecho la propia papelera, también esto en términos judiciales está más o menos clarificado. Fue el mismo 11 de septiembre de 1973. Y en este caso, en este crimen, que insisto, esto termina ocurriendo, si no me equivoco, el 18 de septiembre de 1973. Se termina haciendo este listado donde terminan detenidas 19 personas, finalmente, las cuales son ejecutadas después en el Fundo Santa Ana. Claro, y yo creo que ahí también muestra un caso de cierto mutualismo entre la empresa y los militares. O sea, la empresa se beneficia, por un lado, de liberarse de podría decir la forma más maquiavélica posible, pero ellos se benefician de liberarse de los elementos más conflictivos y peligrosos para ellos, justamente porque eran los elementos más conscientes de su empresa, los trabajadores más conscientes, claro, que ellos tenían, más movilizados, más organizados. Y a su vez también los militares querían justamente deshacerse de todo ese tipo de personas. Entonces ahí hay un mutuo acuerdo, podríamos decir, en donde la empresa se ve beneficiada de liberarse de esas personas y por otro lado también los militares le agradecen el haber entregado la información, pero no solamente la información, sino también la logística. Uh-huh. Los buses, terrenos. El terreno, todo justamente para poder llevar a cabo este crimen. Uh-huh. Ahí se ve así perfectamente como diría Bachelet, ahí un acuerdo entre lo público y lo privado. En el caso, claro, en el caso de los militares, o sea, los militares se sirven, o sea, le hacen un servicio a la papelera, pero también la papelera también, dentro de esta lógica asquerosa que ocurre en la dictadura, también le hacen un favor a los militares. Uh-huh. Los dos se ven beneficiados dentro de sus intereses. Y eso ocurre, y no solamente, claro, como decía, ocurre en el caso con la familia Kast, ocurre con el caso de los Fonapen también, en donde también se le presta logística, se le presta un barco justamente para hacer desaparecer, claro, personas. O sea, porque precisamente estas fuerzas militares tampoco son una cosa distinta de esta misma raza de aristócrata o de no sé cómo se les puede decir, bueno, toda esta clase depredadora de la tierra, no son algo distinto, y para ellos estaban haciendo precisamente esta dictadura. Claro. O sea, no va un Pinochet solo y dice, oh, quiero hacer una dictadura porque me gusta el poder. No, o sea, de hecho, claro, quienes podríamos decir, provocan la dictadura, o quienes catalizan, o quienes buscan que los militares actúen, los militares... De hecho, hay que decir que los militares no se mandaron solos, eso es un hecho. Claro. Es bajo, podríamos decir, la burguesía nacional del país. Es una burguesía que no es muy burguesa también, porque había mucho latifundista, mucho así, ya podríamos decir, de un régimen incluso antiguo. Feudal. Medio feudal, pero claro, esta burguesía nacional que integraba a los empresarios, latifundistas, etcétera, algunos sectores más conservadores también de los sectores profesionales, y por supuesto, por el otro lado, que también eso está claro, cuando también hablamos, por ejemplo, de que los mates tenían contacto con la CIA, claro. Ahí está el otro elemento, que es justamente Estados Unidos, el imperialismo, que así como todo análisis lo preveía, salvo los análisis que decían que los soldados chilenos eran respetuosos de la Constitución y que jamás iban a romper esta cosa. Todo otro análisis político decía, en realidad va a haber una alianza entre burguesía nacional, imperialismo estadounidense, y van a provocar un golpe de Estado. Y eso fue lo que ocurrió. Y ellos son los que llaman finalmente a realizar un golpe, ellos los que llaman a realizar todo el terror. Los militares lo hacen, y lo hacen con gusto, lo hacen con la bestialidad que lo hacen. Pero no es que a Pinochet, como tú decías, o a, no sé, a los tres de las ramas militares se les ocurra, oye, vamos a hacer un golpe porque queremos, ¿no? Fueron llamados, fueron convocados, fueron presionados, se buscó eso por parte de la burguesía nacional y por parte de Estados Unidos. Claro, que estaba perdiendo poder con las reformas que estaba haciendo Allende. Exactamente. Entonces, obviamente, el empresariado desde el principio, desde esa típica figura que cuando decían que le tiraban maíz a los militares, desde el principio que estaban buscando, y desde incluso, eso lo muestra muy bien el caso de Agustín Edwards, incluso antes de que Allende asuma el poder, los empresarios locales estaban buscando cómo acabar con el gobierno de la Unidad Popular, que aún no asumía. Cómo evitar de que asuma, de hecho, el gobierno de la Unidad Popular, y luego que asume Allende, sistemáticamente, cómo hacer de que Allende pierda el poder. Por supuesto, algunos guardaron cierta esperanza en, podríamos decir, en lo institucional, el primer tiempo. Pero luego de marzo, podríamos decir que se sincera la postura, de forma derecha, me refiero a marzo del 73, con las elecciones parlamentarias, que la derecha pensaba que podía llegar a sacar una mayoría tal, con la Democracia Cristiana, una mayoría tal de que pudieran destituir, podríamos decir, vía constitucional a Allende. No ocurre eso, la Unidad Popular saca más votos y saca más escaños que los que tenía anteriormente, y ahí se decide abiertamente, podríamos decir, la vía golpista de forma absoluta, de forma clara, de forma determinada. Bueno, y hoy día tenemos una institución, un aparato que son estas mismas personas, po. ¿Sabes en qué directorio están todos estos señores civiles golpistas? En Paz Ciudadana. En Paz Ciudadana están en el... En el Senado. En el Centro de Estudios Públicos. Ajá. Estas encuestas del CEP que uno tanto comenta, dice... todas estas encuestas del CEP que tanto se hablan, son hechas y cuando uno ve el directorio del Centro de Estudios Públicos están estas mismas familias. Así que ahí también están presentes por supuesto en la CPC, en la SOFOFA, en todos estos elementos que se les abre las puertas, por ejemplo, cuando estamos hablando de una reforma laboral o agenda laboral, como se quiera llamar, son los que más abiertas por las puertas tienen. Claro, y son a quienes le pide plata la misma Concertación para su campaña. Y el PRO, no olvidemos. El PRO también, claro. Tenemos un llamado telefónico, así que... Sí, estamos al teléfono precisamente con Javier Rebolledo, a propósito de lo que estamos conversando acá, para conversar lo que va a ser el lanzamiento de este día sábado, 22 de agosto, a las 12 del día, nuevamente, como hace dos años, en el Club Providencia, como lo estábamos mencionando. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, como muchos de acá que están comentando, bastante impactado con lo que fue el reportaje de La Mira, que estaba basado en el libro que tú sacas este día sábado, y que tiene que ver con la complicidad del mundo civil y particularmente de quienes se han enriquecido desde la dictadura. Sorprende, lo decías tú ayer también en una entrevista post-reportaje, que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, por ejemplo, cuando hablabas del decreto 701, el decreto forestal, que dicho sea de paso, fue ingresado nuevamente en una prórroga en julio de este año y está en su segundo trámite constitucional, donde el Ejecutivo ha dicho, sigamos subvencionando a las empresas forestales de este país. Bueno, me imagino que se emite este reportaje el día de anoche, el día de ayer, y ya, han habido muchas consultas, de hecho ayer había muchísima indignación en redes sociales con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la actual ministra de la Corte Suprema también. Hay muchas preguntas que hacer, pero ya vamos a tener el tiempo de tenerte acá. Concentrémonos en lo que va a ser el lanzamiento del libro este día sábado y qué se puede encontrar. Sabemos que está la historia de lo que son los crímenes de Laja, pero también, por ejemplo, la participación de la familia Kast. Hay hartos elementos más que tienen que ver con esa responsabilidad del mundo civil en esta dictadura cívico-militar. Hay hartos temas, por supuesto, que hablar ahí con Javier. Uh-huh. Por supuesto, también aprovechar también de decirte que este sábado es la presentación del libro ahí en el Club Providencia. Un lugar de podríamos decir, de todo, que ocurrió de todo. Aún recuerdo bastante bien esa presentación del libro de Miguel Krasnov, Marchenko, que por lo menos fue agradable, que en realidad hubo una muy gran oposición ante la publicación de ese libro, cosa que por lo menos muestra de que en Chile al menos hay un cierto nivel de sentido común. Eso fue como cercano a los 40 años, ¿no? Sí, eso fue. Fue el 2012, si no me equivoco. Mm. Fue el año 2012 que se publicó ese libro. Si no el 2011, pero fue claro, fueron años movidos. Cercano también a esto, cuando fue el tema de. El documental de Pinochet. ¿O eso fue después? Esto que también se fue a funar, que mucha gente fue. El de Pinochet parece que fue un poquito después, si no me equivoco. Que también, claro, tuvo ese mismo carácter y probablemente los dos, yo he visto parte del documental de ese de Pinochet, pero no he leído el libro de Krasnov Marchenko, ¿no? De hecho, no sé en qué parte lo venderán, es probablemente así Fundación Pinochet, Fundación 11 de Septiembre y alguna la librería. La Armada, pues, sí tiene una biblioteca la Armada es donde tiene una biblioteca con el nombre de... No, la Escuela Militar. La Escuela Militar. Que ellos aclararon, supuestamente, de que en realidad ellos tienen una colección de Augusto Pinochet, que eran los libros de Augusto Pinochet, que él donó a la biblioteca de la Escuela Militar. Yo no sé si estoy muy convencido de ello, pero habrá que ver. Claro, y en este caso, bueno, un lanzamiento, podríamos decir, de acá de un libro que justamente yo creo que tiene una función muy importante así en la construcción de esta historia de sí, Chile a través de, podríamos decir, del terror, de la historia del terror en Chile. Que es justamente esta historia del terror que nos cuenta cómo en realidad participaron no solamente los militares, sino... Estamos de nuevo, vamos a intentar, le pedimos a la gente de inteligencia, Villalobos todavía no asume, por favor, escuchen vivo, no hay necesidad de grabar esta llamada que también va a ser emitida. Javier, nuevamente estamos al aire. Dice, está, va, aquí vamos a competir, ¿cuál de los dos teléfonos está más pinchado? Pero fuera de broma, Javier, acá estamos hablando de la institución de carabineros también, que están involucrados en estos crímenes de Laja que pudimos ver todo ahí en el reportaje del equipo de La Mira. ¿Tuviste muchos problemas para esta investigación? No, te diría que trabajé con mucho sigilo. Digamos, más que todo, todas las precauciones que tuve que tomar, entre otras, tener que cargar mi mochila absolutamente todos los días, hasta cuando iba a juntarme en cualquier lugar con algún amigo, y eso me causó algunos problemas en la espalda. Eso ya está pasando. Pero más allá de eso, no, te diría que fue un trabajo en el cual recibí mucho apoyo de distintas personas muy bonitas que querían que esto saliera a la luz, y finalmente el trabajo, y tengo la impresión de que es un buen trabajo cuando se tiene que evaluar ustedes, digamos, los lectores, los medios de comunicación. Pero yo quedé muy tranquilo porque si bien me tomó mucho tiempo hacerlo, más que el despertar, mucho más que el avance de los cuerpos, era un trabajo mucho más técnico, porque estas personas como tienen bastante poder, todas las personas que son aludidas en el libro, era necesario, y creo que se cumplió con eso. Que decía dos elementos importantes, o sea, las precauciones que tomó, yo creo, justamente para poder tratar este libro. Y esas precauciones se ven principalmente porque los que están en este momento siendo cuestionados en esta tercera entrega, no son los que tuvieron el poder hace un tiempo atrás, no son los que tuvieron el poder en los años 70 y 80. Son los que tienen el poder ahora mismo y ahora, en este momento, el poder, claro, económico, el poder político. Y resguardo porque le ocurrió anteriormente que misteriosamente se le perdió material, lo robaron derechamente, claro, y se metieron a su oficina. Exactamente, entonces bajo ese mismo principio es que finalmente él tiene que tomar esas precauciones, pero además de que, claro, fue... Tuvo seguimiento antes, podríamos decir, un amedrentamiento, todo lo que se podría decir. Pero en el caso acá también es mucho más importante porque, claro, lo que él decía. Hay poderes, ¿cómo se llama? Mucho más... presente, hay mucho más vivo en el caso acá de este tercer libro. O sea, estamos hablando de la familia Mate, estamos hablando en realidad de quienes financian las campañas políticas, de quienes hacen el lobby en el Congreso, de qué tienen el poder económico y están en los grandes conglomerados económicos, etcétera. Ellos son justamente los que, y por lo tanto hay que tomar los resguardos, porque acá es donde se pega realmente, podríamos decir, uno de los puntos y uno de los nodos críticos de la dictadura, que es justamente la participación civil. Es una de las cuestiones que se oculta normalmente. ¿Por qué? Porque este relato del fin de la dictadura y el relato de que triunfamos, de que se venció el tirano, etcétera, es basado principalmente en que en realidad los elementos militares fueron, podríamos decir, subyugados o fueron puestos un poco en su lugar o fueron más o menos frenados, ni siquiera mucho, porque en realidad no se ha hecho ni verdad ni justicia. Pero cuando uno pone el aspecto civil de la dictadura cívico-militar y uno lo resalta, uno justamente se pregunta, bueno, ¿y qué pasaron con los civiles que ayudaron en la dictadura? Y queda súper claro de que los civiles que ayudaron en la dictadura siguen con el mismo poder que tenían el año 88, 87, 86, etcétera, y para atrás. Claro. O incluso más. Antes de la OP. Claro, pero o incluso durante la dictadura, los que se enriquecieron durante la dictadura siguen siendo igual de ricos, siguen siendo igual de subvencionados, siguen teniendo el mismo favor y el beneplácito del gobierno de turno. Uh-huh. Por lo tanto, para ellos, este régimen no ha cambiado en lo absoluto. Uh-huh. Siguen viviendo, podríamos decir, los beneficios, siguen viviendo la boda de oro de la dictadura. Exacto. Siguen viviendo esta luna de miel. Uh-huh. Empresarial que la dictadura le entregó. Uh-huh. Y que ellos participaron justamente sabiendo de que eran sus intereses los que se estaban jugando, que jamás fueron los intereses del pueblo, eran sus intereses los que se estaban jugando durante el golpe y el terror, y que siguen viviendo, podríamos decir, esos beneficios de sus intereses, a sus intereses. Ahora tienen otras fórmulas, probablemente, claro, ahora no prestan logística para llevar a cabo el terror, sino que simplemente, o sea, la forestal Mininco. La forestal Mininco, sí, claramente. Que también el grupo Mate. Digo, exactamente. Bueno, la forestal Mininco, sí, y obviamente cuando se requiere, y precisamente en las zonas, podríamos decir, más críticas, donde hay más lucha, se hace. Mm. O sea, hay que pensar, por ejemplo, también en el caso de Freirina, cómo se le prestó la logística a Carabineros para llevar a cabo la represión. Porque, de Agrosuper. De Agrosuper, exactamente. Mm. Que es en la familia... Los Vial, exactamente. Que tiene tomada la sexta región. Claro, pero ahora su principal forma ya no es obtener el favor, porque ahí no, obviamente actúan para pa ayudar a sus intereses y prestan la logística, porque finalmente Carabineros funcionan como guardias privados de ellos. Uh-huh. Pero ellos en realidad lo que hacen para obtener el favor es principalmente el hecho de entregar plata a las campañas electorales. Po. Claro, porque son... todos nuestros senadores, todos nuestros nuestros diputados, e incluso hasta presidentes. Claro. Que también le llega, o sea, la platita que con la que financian sus campañas, las campañas electorales, que se traducen directamente en quién gana es quién pone más plata, y esa plata viene de ellos mismos. Po. Claro. Y apostando a todos los caballos, además. Por supuesto. Que, o sea, al gran empresariado chileno no le importa si hay un presidente socialista o un presidente UDI, porque al final entiende muy bien que pertenece a su misma clase y que esto es una caricatura para el resto del mundo. Es como decir, no sé, Bachelet socialista. Mentira. O Lagos, ¿cachai? Este señor Lagos que ahora dice que ama su país cuando vendió 3/4 partes del país. Estamos de nuevo. Estamos con Javier Rebolledo. Nuevamente, vamos a ver si esta vez nos comunicamos bien. Javier, ¿nos escuchas? Habla Joaquín. Sí, lo escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos bien, todo bien por acá. Qué bueno, sí, nos estabas contando justamente sobre las dificultades sobre esta investigación y principalmente nos estabas diciendo de que esta investigación tenía un nodo más crítico porque estaba, podríamos decir, enfrentando los poderes que siguen siendo presentes en el caso del empresariado. Claro, tuve que tomar más resguardos, digamos. Entonces, cada frase que puse ahí en el libro tenía que ser de alguna manera apoyada en una nota bibliográfica, y eso fue muy largo. El libro tiene 570 notas bibliográficas. Wow. Y algunas de ellas con más de una fuente, entonces fue una labor en la cual me volví un poco, o sea, tuve que de alguna manera obsesionarme con la labor y quedé bien cansado, pero contento al final del resultado también. Acá hay un tema que tiene que ver con un trabajo muy minucioso y muy adentrado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con fojas judiciales, que lo hemos conversado en otras oportunidades, que parece que la historia de este país está escondido en los tribunales y en manos de actuarios, a razón de que no ha salido. Por otro lado, el rol que tuvo la justicia, a propósito, lo decía Mónica González hace unas pocas semanas, más allá de los mea culpa, cuando escuchamos hablar en un programa de televisión en vivo al ex juez Alejandro Solís decir sí, vinieron los militares, a decir que no me querían y me terminaron echando el poder de la Corte Suprema cuando estaba de asesor, y esto ocurrió el año pasado, no ocurrió hace 10 años, hace 15, no hubo una operación enlace para esto. Uno nos explica, dice, bueno, la justicia ha tenido esto en las manos muchísimo tiempo y no ha pasado nada tampoco.

generalmente ocurre eso. Pero ahí estamos hablando con Javier Rebolledo. Recordemos, el libro se va a lanzar este día sábado 22 de agosto en el Club Providencia, que está ubicado en Avenida Pocuro 2878, mismo lugar donde se hizo El Despertar de los Cuervos, El Origen de la Dina. A propósito de resignificar los lugares, fue el mismo lugar donde se hizo el lanzamiento y homenaje a Miguel Krasnov Marchenko, uno de los criminales más atroces de la dictadura cívico-militar, que actualmente está en Punta Peuco y al parecer lo estarían trasladando, o al parecer parece que no. Está ahí la cosa todavía. Hay ciertas voces que dicen, bueno, ahora ya están cayendo más detenidos, necesitamos más espacio. No es que los vamos a trasladar a Colina 1 para que estén con los presos comunes. Así va la cosa hasta el momento, por lo menos de parte de lo que es este estudio que mandó a hacer en un momento determinado, le pidió el informe a Gendarmería, la propia Moneda. Así que recuerde, el libro se llama A la sombra de los cuervos y trata sobre la complicidad de los civiles y su rol y participación durante de lo que tuvo que ver con crímenes atroces. Es bien tremendo, no es que no ocurra, y lo ocurrió históricamente, pero una empresa hace un listado, dice, estos trabajadores no me gustan, no me molestan, y esos trabajadores llegan las patrullas, los detienen y se los llevan. De hecho, ojo, algunos fueron detenidos, en el caso de los 19 de Laja, fueron detenidos a la salida de su trabajo. Lo estaban esperando ahí. Ocurre acá, también ocurrió con algunos vecinos acá de Villa Francia que lo fueron a buscar al trabajo. Y de ahí nunca más aparecieron. Estamos hablando de una maquinaria, estamos hablando de organismos que planificaron, que había logística, pero acá lo que se termina comprobando es que la logística la puso la empresa, la CMPC, hoy día poderosa, del grupo Mate, que lo tiene empacho decir que financia las campañas políticas, que no tiene empacho en decir que cerca de 1,5 millones de pesos a través de distintas empresas la ha donado a campañas políticas, y eso explica también parte de su poder y la impunidad con la cual ha gozado, no solamente en términos de los crímenes que ha cometido, sino también en el negocio que ha llevado a cabo y que ha empobrecido fuertemente también los sectores donde ha estado. Porque se habla poco de eso. Se habla poco de lo que estábamos diciendo delante. Aquí se dice, bueno, dan empleo. Bueno, sabemos que las forestales pagan una patente miserable. Reportajes que han salido el último tiempo. Pero más encima, fíjate que coincide que las zonas donde están son las zonas más pobres de Chile. Exactamente. Sí. No deja de ser llamativo eso. En términos de la excusa de decir, bueno, generan empleo, generan un montón de oportunidades en los sectores donde están. No, no es así. De hecho, lo vemos en la provincia de Arauco, que gran parte de la fuerza de trabajo que existe es a través de programas pro-empleo del gobierno, ni siquiera contratados por las forestales, sino que tiene gran cantidad de gente limpiando plazas, porque no hay pega. Po. Bueno, el sector de los pro-empleos, que particularmente la provincia de Arauco, es muy fuerte. Precisamente por esto que ocurre, sabemos lo que pasa con los trabajadores de las forestales. Bueno, hay uno asesinado en el pasado gobierno de Michelle Bachelet, que fue el caso Rodrigo Cisterna, que fue acribillado por carabineros precisamente en términos de una movilización de trabajadores por mejores condiciones laborales y mejores remuneraciones en términos salariales, y la represión fue tremenda. Para los que conocen la zona, saben que muchas de las forestales parecen verdaderas comisarías porque están ahí todo el día y toda la noche contingente de carabineros. Sí, y además que, claro, es los lugares con mayor pobreza de Chile, pero con unas utilidades multimillonarias por parte de las distintas empresas forestales. Lo que habla, primero, de un altísimo nivel de explotación a los trabajadores de esa zona, en que se les pagan sueldos miserables, cuando las empresas ganan utilidades multimillonarias, y por otro lado un altísimo nivel también de explotación de la tierra, que ocurre también en esos mismos lugares, en donde se deforesta, se destruye, podríamos decir, toda la capacidad de la tierra de absorción de agua, se gasta una cantidad de agua enorme también por parte también de estas mismas forestales, y por lo tanto en realidad se está destruyendo todo un territorio, tanto a nivel humano como ecológico, por parte de las forestales en la provincia de Arauco. la cordillera de Nahuel Buta, que era una cordillera, una reserva, podríamos decir, forestal importantísima de este país, hoy en día se ha convertido en realmente en solamente en pino y eucalipto. Y eso es lo que uno ve cuando uno recorre esa zona. Uh-huh. Por supuesto molesta, porque en realidad acá la complicidad, tanto podríamos decir de la dictadura como de los gobiernos que le han sucedido, y que le han sucedido honrándola, podríamos decir, deja claro eso, de renovar el decreto forestal. Es una forma justamente también de renovar, podríamos decir, ese pacto que se hicieron, que se hizo la dictadura con los grandes capitales de las forestales. Se le ha renovado, se le ha ratificado sin ningún tipo de cuestionamiento. Y a pesar de que, claro, podríamos decir, estas investigaciones revelan estas relaciones, son relaciones que igual, en cierto modo, no con el detalle que tal vez ahí Javier no ha entregado, que creo que ratifica eso, pero que igual tampoco es que acá los personeros de los gobiernos de turno nunca supieron que acá hubo una relación, y ahora se están recién enterando que hubo una relación, podríamos decir, en su participación en la dictadura, sino que es una cuestión sistemática y una cuestión que igual se conocía en cierto modo, se conocía a grosso modo, no se conocía al detalle. Esta investigación creo que da muchas luces sobre eso, pero acá tampoco van a decir, bueno, es que en realidad nunca supimos, no teníamos ni idea, nos acabamos de enterar. No, esto fue un proceso, podríamos decir, en donde se le entregó favores después a las forestales y el gobierno, la concertación, la nueva mayoría, esta concertación devenida nueva mayoría, le sigue ratificando, le sigue dando favores, sigue subvencionando a estas empresas forestales que han participado en el terror, que han participado en el terror y han participado también en el empobrecimiento de toda una provincia de este país. Ojo, no hace una corrección, Ro, y me parece bastante pertinente aclararla. Lajas, San Rosendo son provincias de Biobío, no Arauco, los valles de la vertiente oriental de Nahuel Buta. Para que quede ahí como la precisión. Claro, porque en realidad la provincia de Arauco es la parte de la costa, que es como una entrada que hace la octava región. Y claro, y hacia el lado, hacia Argentina, avanzando, podríamos decir, hacia el oriente. Claro, es de la novena región. Pertenecería a ese territorio. De hecho, ahí también hay proyectos que se están intentando elaborar. De entregarle también la provincia de Arauco, de unificar toda esa zona, y principalmente unificar también para que los mandos también, incluso de carabineros, los mandos militares, la intendencia y todo eso sea unificada y también se pueda reprimir, podríamos decir, de forma unificada también ese territorio. Estaba ese proyecto, no sé en qué estará, pero se estaba haciendo la idea, porque querían hacer como la gran provincia, como hacer una región metropolitana del... que está este proyecto. Ojo, hoy día se arma una nueva región, la número 16, Ñuble. Claro. Hizo la firma en la mañana Michelle Bachelet. Exactamente. Y esa re-regionalización en algunos casos implicaría por lo menos lo que se está entendiendo y hay información sobre ello de hacer de que justamente Arauco también se transporte, podríamos decir, a la novena región. Y así poder tener un mando único, tanto político como, podríamos decir, de carabineros, que es prácticamente militar en esa zona, para poder actuar en ese territorio. Sí. Resguardando el negocio, nuevamente. Que tiene que ver con eso. Es que esto, al fin y al cabo, tiene que ver con negocios. Lo hemos dicho hasta el cansancio y la saciedad, que tiene que ver con eso. Que tiene que ver con que no es la dictadura de gente mala, porque sí, sino que tiene que ver con una puesta en marcha de un plan y que tiene que ver con la puesta en marcha de una refundación, de crear cimiento. Y la forma de hacerlo, lo han trabajado esto varios estudiosos, hay textos y hay documentales respecto a este, por mencionar uno, está el tema de Naomi Klein con respecto a la doctrina del shock. Era necesario, de otra forma no era posible. Era necesario el horror. Estamos hablando de que implementar ese tipo de cosas, por ejemplo, entre comillas, en un régimen democrático era imposible. Uno, por los niveles de conciencia. Otro, por el nivel de avance del país. Recordemos que este plan, que termina instaurándose en en Chile, durante lo que fue la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, fue presentado antes, durante las campañas presidenciales, y le fue presentado en su momento determinado al propio Alessandri, que lo termina rechazando. Estamos hablando de una derecha que encontraba que estaba plan o este programa que entregaba un grupo de gente de la Universidad Católica, que son lo que conocimos posteriormente como los Chicago Boys, encabezado por Sergio de Castro, era irracional. Era de loco, nadie se atrevería. Es como lo que hemos conversado acá, hablar de la derecha europea y decir, oye, bueno, vamos a quitar la educación y vamos a privatizarla, vamos a hacer todo un negocio, te van a mandar a la cresta. Porque hay ciertas cosas que no, porque se ha llegado a ciertos niveles en los cuales no se está dispuesto a retroceder para generar la ganancia unos pocos. Bueno, para poder instaurar eso, se necesitó el horror. Entonces, no se trata de una dictadura que fue mala porque era gente mala nomás, punto. No, estamos hablando de un Estado con todo su aparato y con todo su esplendor, que ejerció la violencia política sistemática en términos de violaciones constantes a los derechos humanos para poder instaurar lo que hoy día existe. Y que no ha sido desmantelado, por el contrario, ha sido profundizado. Por eso es importante el poder rescatar la historia, pero esto no se trata solamente de un tema de historia, esto se trata de rescatar la verdad. Ese es el tema. Cuesta y sorprende muchísimo saber que todos estos antecedentes estaban y no se había hecho nada. La justicia no hizo nada hasta el día de hoy. Que siempre están, veremos. De hecho, recién este último tiempo se ha estado viendo lo que es la reconstitución de Sena, lo que es el caso en términos judiciales y proseguirlo. Estamos hablando de... pasaron 40 años. 40 años donde gente estuvo buscando a sus familiares. Hablaba de este del caso de este colono alemán que participa en su momento determinado en estas ejecuciones y que fue asesinado por allá por los años 80 y que tampoco se entendía muy bien el crimen, cómo alguien llega y entra de una u otra manera a justiciarlo, porque eso fue lo que ocurrió. Y claro, pues se explica en un momento determinado por esa historia, que hoy día recién se sabe en la versión de los propios carabineros sobrevivientes, quienes terminan revelando la verdad frente a un juez. Claro, en la época se había mostrado como un crimen más nomás. Exacto. En la prensa. Y ahora se viene a revelar después de 40 años de que había sido una venganza. Una venganza por estos mismos asesinatos, ejecuciones por parte de la policía y mandatado por estos mismos señores. Sí, una forma, claro, la forma que había de hacer justicia en un marco donde no hay justicia y donde aún no hay justicia. De hecho, de quién me refería, para ser muy preciso, es Peter Wilkins, quien fue asesinado a los 60 años, el 25 de diciembre de 1987. Mira que simbólica la fecha. Un 25 de diciembre de 1987. Perdón, murió por un accidente vascular. Que es quien en un momento determinado... Tengo acá, buscar bien la historia. Lo van a justiciar, por así decirlo. Exactamente, y claro, pues además podríamos decir como casi a la vuelta final de la dictadura, después de harto años de ocurrido el crimen, de este terrorífico crimen donde hay un pacto de silencio, se busca hacer la venganza porque no hay otra forma, y de hecho, ¿quién lo hizo? Creo que lo hizo bien también, en el sentido de que por mucho que se prometía o algunos sectores ya estaban prometiendo y estaban negociando ya. El 87 hay que recordar que ya habían varios sectores que ya estaban comenzando y desarrollando la negociación con parte con la dictadura para empezar a producir los espacios para generar, podríamos decir, esta transición. Otros sectores que estaban ya negociando abiertamente, así el Partido Comunista, el Partido Socialista, y hartos sectores más en realidad, que ya estaban abriéndose justamente a generar la garantía, las condiciones para que se pudiera hacer un paso. Y consolidar el poder de los... Claro, eso es lo que no se sabía. Ellos justamente lo que contaban era lo contrario. Y en eso ocurre este ajusticiamiento, esta venganza, que hasta el día de hoy sigue siendo la única forma de justicia respecto a ese caso que ha existido. Acá ocurre harto que el periodismo e investigación llega mucho antes que la justicia, y a veces es el único que llega. Uh-huh. Voy a leer una parte de este relato que le estaba comentando, que sale publicado en el 2012 en CIPER. Nadie nunca había escuchado el nombre de Wilkin, que jamás había aparecido en la investigación. Fue después de que el cabo Samuel Vidal, Fernández y varios otros carabineros ratificaran su participación en la matanza de esa noche, pues antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández al jeep de la CMPC, que le era a la caravana, ni que había pasado el puente Perales después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles. Fue él quien les dijo que doblaran a la derecha y se detuvieran 300 metros más allá, en un claro junto al bosque de pinos. Como solo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilken había estado allí, nadie relacionó el hecho. Cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedente, ingresó a su fundo en Laja. Mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó al borde del camino, muy cerca de donde esa noche se sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo. Según un reportaje, en el 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile. Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo SET de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilken, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado cómo un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan, una noche que el sargento segundo, Pedro Parra, recuerda muy bien. Interesante y parte de esa historia, insisto, que tiene que ver con... con nadie relacionó, porque la verdad nunca había sido mencionado. El pacto, claro, se rompe mucho, muy, muy posteriormente, incluso a la muerte de él. Fue un crimen casi sin motivaciones. Bueno, después ya se sabe básicamente la verdad. Era un ajusticiamiento. Claro, y lo interesante también ahí es que incluso así, incluso habiendo una venganza, podríamos decir... personal de parte de una persona a uno de los que estaba dentro de este grupo que estaba armando el secretismo, tampoco eso hace de que se abra. O sea, es tal, podríamos decir, el pacto de silencio, o comillas pacto de silencio, que incluso así, incluso habiendo una acción, podríamos decir, determinada por parte de uno en atacar a otro, el resto mantiene el hermetismo absoluto. Hasta, claro, podríamos decir, el 2012, donde aparece esta declaración y aparece este reportaje de CIPER, que podríamos decir que es la primera vez que se abre, podríamos decir, un poco de este pacto de silencio. Hasta ese momento, incluso el año 87... no se investigó. Claro, fue tal el hermetismo de que nadie se le ocurrió decir, bueno, es que en realidad yo sé por qué pasó esto. Nadie lo dijo, absolutamente nadie. Y muestra hasta qué punto en realidad son estos pactos, son llevados a cabo. Uh-huh. Un hermetismo absoluto. Así, puede haber venganza, puede haber una rotura personal por parte de alguien, pero el resto va a seguir manteniendo el guión prefijado hasta casi las últimas consecuencias. Uh-huh. Bueno, ayer se mostraban también en ese reportaje cómo el año pasado la justicia chilena, como toda la corte, hace como un mea culpa sobre las atrocidades de dictadura y sobre las cosas que encubrieron, y sale este señor que es como el vocero y dice, nosotros queremos pedir disculpas por las atrocidades si es que las hubo, así, y lo que era súper fuerte, porque aún así diciéndolo, dando esas disculpas por algo que él mismo no estaba convencido o no quería reconocer que ocurrió. Sí. Por atrocidades, si es que las hubo, dijo. Y fue súper violento también. Claro, es un apego, y volvemos a eso, un apego al guión, así de decir, bueno, no se va a reconocer acá, y muchos lo van a negar, que es lo que también ocurre, por ejemplo, también ocurrió con el caso Quemado. O sea, a pesar de que alguno hable y cuente todo como realmente pasó, eso no significa para nada que el resto diga, ah, ya alguien rompió el pacto, se acabó el pacto, hablemos todo. No, nada, para nada. Lo que va a ocurrir es que el resto va a seguir manteniendo esa historia que ya se la aprendieron como si fuese real prácticamente, y que la pueden contar al revés y al derecho. Claro. Porque llevan muchos años diciéndolo. Bueno, ocurrió con el caso de Quemados, que la primera llamada a declarar, todos repitieron la misma verdad que le habían enseñado. Repitieron la misma historia, la misma leyenda. Por eso. Y después ya como en el segundo, tercer... Y como que ya algunos reconocieron, algunos. Claro, pero la mayoría mantiene ese guión. Pues. Uh-huh. La mayoría mantiene ese guión hasta el día de su muerte, así. Uh-huh. Yo creo que hasta yéndose a confesar cuentan que en realidad lo que pasó fue eso, así, uh-huh. A ese punto. Porque... O justificándolo en el terror previo de la UP y todas esas cosas. Claro. Que sigue ocurriendo fuertemente. Así que vamos a estar... poco a poco conversando y poco a poco sacando a la luz parte de la responsabilidad de los civiles durante la historia militar. A propósito de este libro que lanza este día sábado 22 de agosto, Javier Rebolledo, ¿con quién vamos a estar conversando acá después en vivo, ya sin problemas de interferencia ni nada por el estilo, para profundizar en lo que es este libro respecto al rol de los civiles y que hasta el día de hoy siguen en la más absoluta impunidad? Basado en su poder económico y también en su poder político que han logrado amasar durante las últimas décadas de la historia de este país. Dicho eso, los quiero llevar a otro tema que también está bastante candente y que tiene que ver básicamente con 19 personas fueron, o pidió la fiscalía, bien digo, la formalización para 19 personas por el caso Penta y SQM. Esta es la primera formalización que se pide por parte de la Fiscalía a personeros de la nueva mayoría, propiamente tal. En los que se incluye, por ejemplo, a Giorgio Martelli, conocido recaudador de campañas de la Concertación y la nueva mayoría, a la contadora de la DC, Clara Benzán, el diputado del Partido Radical, Alejandro Zule, y el exgerente general de Xochimilco, Patricio Contes. De una movida que esperamos ver qué es lo que va a terminar ocurriendo con eso. Estos son los primeros petición de formalización propiamente tal, en las cuales se espera que incluso se siga formalizando más adelante gente, o vamos a ver hasta dónde llega esto. Recordemos que pronto se viene la elección de fiscal nacional del nuevo, que tiene que tener la venia de los poderes del Estado, varios de los que están involucrados directamente en lo que es esta investigación del financiamiento ilegal de campañas políticas a raíz de boletas ideológicamente falsas u otro tipo de triquiñuelas que se realizaban. Entre ellos, por ejemplo, está el ex operador político de Carolina Tohá, el asesor de ella, que hoy día en la mañana decía no conocer, por lo menos laboralmente. Ah. Dice, bueno, pero ese era su asesor. Sí, pero nunca tuvimos una relación laboral. Era bien raro eso. Es bien raro. Sí, así como que nada, estaban ahí, se juntaban a celebrar, a un happy hour, pero no en términos políticos. Sí me llamó la atención de las declaraciones que dio en la mañana Carolina Tohá, actual alcaldesa de Santiago, respecto a ¿cómo se llama? A esta formalización, nos referimos al caso de David Flores, que fue asesor de la alcaldesa Carolina Tohá. Que iba a terminar echándole la culpa a la ley electoral, que tenemos que avanzar y que la política tiene que ponerse al día respecto, así como toda la culpa, y que en definitiva algo que nosotros planteamos desde el año pasado, de hecho la culpa va a ser de la ley. Y así ha sido y así se está viendo por lo menos en el Congreso, así lo ha tomado la clase política quien ha terminado señalando que hay que mejorar la ley electoral. Mejorarla en virtud de las propias necesidades propias de ellos, que saben que vienen futuras candidaturas, futuras campañas políticas. Y una manera de hacer esto es que el Estado va a financiar completamente la campaña electoral y se va a permitir que la empresa, pero con ciertas reglamentaciones. Lo que es bastante gracioso porque el problema no es ese. El problema es otro. El problema es que esto se hizo ilegalmente. Por tanto, se va a seguir haciendo ilegalmente si sigue ocurriendo. Porque no se cambia, por ejemplo, el tema de pena. ¿Qué pasa con los que terminan financiando ilegalmente? ¿Qué pasa con la empresa que termina pasando plata ilegalmente, por ejemplo? Es que eso es lo más ridículo de este discurso que tiene Carolina Tohá y muchos más diciendo culpando a la ley, cuando ellos culpan a la ley de lo que hicieron incluso sobre esa ley. Porque claro, yo podría culpar a la ley, por ejemplo, por los gastos reservados. No, es que yo tuve gastos reservados porque en realidad la ley lo permitía, que ya me parece además una actitud totalmente cuestionable. O sea, si es que la ley no tiene ningún punto en donde se condene, por ejemplo, asesinar a tu contrincante electoral, tú lo vas a asesinar por ello. Así que a ese punto no hay moral, no hay ética por parte de los políticos, que solamente tienen que ser reglamentados por una ley. Pero en ese caso ya uno podría ya concederles algo. Así ya, bueno, es que en realidad, claro, la ley permitía gastos reservados, entonces ¿cómo no usarlo? Porque todos estaban usándolo y yo quería ser popular. Más o menos como ese eslogan de Benson. Bueno, esa ha sido un poco la excusa. Es que los otros lo hacían. Entonces yo estaba en desventaja. Entonces tenía que conseguir de algún lado el financiamiento de mi campaña porque los otros lo estaban haciendo. Claro, pero acá es contra la ley, incluso la ley electoral. Entonces tú estás diciendo, estoy culpando la ley por algo que era una ilegalidad incluso dentro de esa ley. Entonces uno dice, bueno, acá ya es realmente llevar al máximo, podríamos decir, ya lo care raja de parte de estos políticos que dicen, no, bueno, es que la culpa es de la ley, pero estamos haciendo claro. Algo ilegal. No, y no está estipulado la pena, por infringir la ley. Ese tipo de ley, está mal estipulado. Porque si fuera grave, si fuera una pena grave, igual eso evitaría en algo de que se violara la ley. Pero ni siquiera eso van a cambiarlo. De hecho, lo que se ha hecho, lo hablamos por ejemplo con el caso por ejemplo de la colusión, lo que se ha hecho es ir despenalizando todo ese tipo de prácticas. Claro. La historia, podríamos decir, la historia... El lucro en las universidades. Claro, la historia judicial de Chile, la historia reciente judicial de Chile, no ha ido en el aumento del tipo de penas para delitos de cuello y corbata, sino más bien ha ido por la despenalización de los delitos de cuello y corbata, en donde se convierten en simples faltas o en casos casi prácticamente civiles. Bueno, analicemos hecho. De hecho, el CERVEL le pegó un portazo a la fiscalía cuando le dijo, oye, queremos revelar, a propósito de la lista Corpesca, que es la que menos se habla, recordemos que hay secreto de la investigación, revelar parte de lo que ahí está es delito. Eso quiere, básicamente, lo que se terminó haciendo con la lista Corpesca. Distinto del caso SQM y el caso Penta, que derivan del fraude al FUT, los cuales hemos poco a poco, a cuenta gota, sabiendo qué va pasando con este proceso, que ha sido meramente largo igual, y que hoy día, insisto, se pide la formalización por parte de la Fiscalía de estas 19 personas, en donde una vez sale un grupo ahí de gente de la nueva mayoría. Volvemos al mismo punto de la primera parte. Estamos hablando de empresas que tuvieron alguna participación durante la dictadura, que prestaron logística, recursos para llevar a cometer crímenes y poder consolidarse en el poder que estaban amasando en ese momento. Por ejemplo, particularmente en el caso de Sokimich, Sokimich prestó cabañas para poder detener gente y mantenerla ahí. Hemos dicho varias veces la parte en la cual estaba compuesta ese directorio de Sokimich, varios próceres pinochetistas, dicho sea de paso, que prestaron varios servicios durante la dictadura, a esa gente le pidieron plata. Exactamente. El grupo Mate, volvemos, a esa gente le pidieron plata. Y desde el PRO hasta la UDI. Todos con la misma excusa de que, bueno, es que había que ganar las campañas porque los otros tenían financiamiento, etcétera, etcétera. De hecho, lo que ha revelado acá es una desmitificación tremenda respecto al tema de los aportes en términos de campaña y de elecciones. De hecho, se termina descubriendo que casi el único aporte, no el único obviamente, pero el más grande y el sistemático que tenía, por ejemplo, la UDI, era Penta. Exactamente. El grupo Penta. Y era una manera de mantener también esa autonomía, de esa visión de sociedad que tenían. Insisto, no el único, pero su mayor aporte, tanto así que hoy día armaron una especie de call center en la UDI para cobrarle a los socios. Ah, sí. Sí, y de hecho tienen escaladamente establecido, por ejemplo, los que son parlamentarios tienen un piso para poder aportar. De eso va a distintos cargos hasta la militancia, así como suelta. Aquí hay un call center de un grupo de gente que se dedica a llamarlos para cobrarle, para poder financiar el partido. Imagínate en la que están. Y la mayoría es la torta en términos de campaña, y así lo demuestran los números. Ojo, cuando uno revisa, por ejemplo, en el CERVEL, incluso los legales, que tienen que ver con aportes reservados o aporte, qué sé yo, público, pero que vienen de parte de las empresas, la mayoría de la torta se la lleva la Concertación. Es más, Bachelet superó con crece a cualquiera de sus oponentes en términos de la última campaña presidencial. Uh-huh. Y esto tiene que ver con la cantidad de gente que, bueno, y también esto es un negocio, dice, bueno, apostemos por uno seguro, metamos un poquito de plata al otro lado, pero el caballo ganador le damos más. Y en ese contexto también se va conciliando una impunidad y un poder del cual nadie te dona cientos de millones de pesos por la pura buena onda de la democracia y para evadir impuestos cuando tienen una maquinaria para poder evadir impuestos. O eludirlo, porque en este caso tiene que ver con elusión. Porque están hechos los mecanismos para que esos aportes sean descontados en términos impositivos. Claro, o sea, cuando hay aporte reservado es ilusión, cuando es, en este caso, por ejemplo, ya el caso Penta, el caso Sokimich, Corpesca, eso ya es evasión. Exacto. Porque ya acá estamos fuera incluso de esta ley burguesa que permite... ¿En esos casos pasa la plata por al lado? ¿No pasa por el No pasa por el CERVEL. Yeah. O pasa como boleta, o sea, como que yo en realidad lo que hago en estos casos es decir que yo contraté un falso servicio... Uh-huh. Y por lo tanto yo lo descuento de las utilidades. Claro. Eso es lo que hago. Entonces, claro, porque diciendo... está el tema de la reinversión. O sea, aquí estamos, esto tiene que ver con la productividad propiamente tal de la empresa, de las acciones, los trabajos, las distintas cosas que tiene la empresa en términos de su propio desarrollo. Por tanto, se contrataban servicios, que es lo que nosotros hoy día conocemos ya... propiamente tal como boleta ideológicamente falsa. Oye, exacto. Yo te voy a pasar plata, pero no te la va a pasar así porque la verdad es esta. Así que ya, tú me vas a boletear, me vas a decir que me hiciste asesorías comunicacionales o que me viniste a dar una charla, no sé, inventaremos alguna pelotude, y se entregaba la plata. Entonces, después la empresa lo rendía como parte de los gastos que tenía la propia empresa. Claro, porque la empresa paga impuestos según sus utilidades. O sea, claro. Las utilidades son los ingresos menos los gastos. Por lo tanto, si yo aumento los gastos de forma ficticia y, por ejemplo, pongo entre mis gastos los gastos reales más, por ejemplo, la asesoría de Andrés Velasco en una cena... Que el otro día aparece así, pam, campante, sin más ni menos. Sí, sin, hablando yo no lo vi prácticas. Con grillete, ¿eh? Yo no lo vi con grillete. ¿Eh? No, para nada. A propósito. Y así entonces, ese, por ejemplo, esa falsa asesoría de Andrés Velasco queda dentro de los gastos y, por lo tanto, no entra en el régimen de impuestos. Por lo tanto, yo le pasé esa plata y esa plata la desconté de los impuestos porque la inventé como gasto. Claro, y más encima es un robo porque le estoy quitando el impuesto que supuestamente debería ir para el fisco. No existe, no entra nunca al fisco. Pero por eso es tan entretenido o chistoso, podríamos decir, irónicamente hablando, la respuesta que quieren dar desde el sector político a este problema. Ah, que bueno, entonces que pague el Estado las elecciones. Que pague el Estado las campañas. Bueno, la está pagando desde antes, pero de forma ilegal. Quieren legalizar eso. O sea, ahora el Estado, nuestros impuestos, ya no van a pasar a través de una triquiñuela por Sokimich y después van a pasar al diputado tanto o al senador tanto, uh-huh. Sino que van a pasar directamente al senador tanto. Claro. Por lo tanto, en realidad tampoco es una solución de ningún tipo. Está significando que el Estado va a pagar parte de su presupuesto en campaña y en esas palomas que molestan a todos, que además son cuidadas por gángsters, como lo hemos visto. Y todo eso va a estar financiado por el Estado. Uh-huh. A mí la pregunta que me pasa con el caso ya SQM, porque SQM ya escaló a Martelli en caso de formalización. Sí. Y se pone interesante. La pregunta es, ¿llegará Peña y Lillo? La pregunta es, si llega Peña y Lillo, ¿Peña y Lillo sacará su carta? Esa, yo creo que ahí está lo interesante en este caso, porque no ha llegado Peña y Lillo todavía. Yo si me tengo que aventurar en una proyección, creo que no va a llegar. Creo que no va a llegar porque creo que esto se va a terminar diluyendo. Creo que está cruzado la elección del nuevo fiscal o la nueva fiscal nacional. De hecho, les comentaba, creo que el día de ayer, que uno de los nombres que aparecía así como por los palos era Soledad Alvear, exministra de Justicia también. Está en veremos, aunque hoy día corre con algún grado de ventaja Raúl Guzmán, que actualmente es jefe de la Fiscalía Sur. Esto a propósito de la caída de Alberto Ayala, lo complicado que sería poner la Solange Huerta, qué sé yo, que son parte de los candidatos y candidatas que hay para ocupar el puesto de Sabas Chaguán, que le queda la nada. ¿Qué va a pasar con eso? Yo veo muy difícil que esto prospere. Creo que estas peticiones de formalizaciones, ojo, porque todavía no se han concretado propiamente tal, ha sido anunciadas por la Fiscalía para agendar el tiempo en tribunales y empezar con este proceso, que son las formalizaciones propiamente tal, pero lo veo muy difícil que escale más allá de eso. De hecho, por ejemplo, ya el caso Corpesca ha sido tratado de una forma muy distinta. De hecho, Fiscalía pidió formalmente al CERVEL levantar el secreto en términos de los aportes reservados para saber, y el CERVEL respondió que no. Y se acogió a una ley que es la ley de la reserva y que no se pueden nomás, y punto. Recordemos que el Congreso votó en contra en la Cámara de Diputados el levantar el secreto. Uh-huh. A propósito de la nueva ley electoral y del nuevo proceso que están hablando de esta modernización al tema de la ley electoral, lo único que se votó en contra era precisamente levantar el secreto. Y ahí hubieron votos de la nueva mayoría y de la alianza. Bueno, pero no le vamos a pedir a los diputados que honorablemente se disparen a los pies, ¿po? Sí. Queremos eso. No lo van a hacer. Queremos sangre. Si hay que dispararle, tenemos que ser nosotros, no ellos mismos. Ojo, eso fue hace como 2 meses y algo. Votarle en contra. Votarle en contra. No levantar el secreto. Que era una propuesta que habían hecho algún grupo de diputados en la cual levantaba la reserva del tema desde... creo que el 2008, 2009, hasta la actualidad, porque después se supone que la nueva ley no va a permitir el aporte reservado, para saber quién financió a quién. No estuvieron los votos. Harta abstención ese día, de hecho. Papá, sumando ahí a los votos que estaban en contra. Sí, y muy pocos votos a favor. Están todos con licencia. No, sí, habían varios en la sala. Ni Giles iban a dejar pasar eso. Pero fue la única cosa que se votó en la indicación particular, que no se permitió. Entonces, el tema de la transparencia, propiamente tal, no se ha avanzado mucho. Tanto como no se avanzó en el año 2007, si recordarán ahí que aparece en su momento terminado la Comisión Pro Transparencia contra la Corrupción, a propósito del caso Chile Deporte, donde estaba metido gente como Rodrigo Peña y Lillo, Harold Correa, que hoy día están en La Moneda. Sí. Y la presidenta diciendo caiga quien caiga. Caiga quien caiga, aprovechando de que se puso muy de moda en ese tiempo ese concepto. Sinceramente, yo veo muy difícil que avancemos en transparencia siendo súper honestos. Sería bueno que ocurriera. Probablemente, claro, el que se vaya a formalizar a Giorgio Martelli no es un tema menor. Estamos hablando de uno de los operadores políticos insigne de la Concertación y la nueva mayoría en términos de recaudación de campañas, pero no es el único. Él ocupó un puesto importante y después termina siendo desconocido como por la mayoría. Bueno, se explica el tema del aporte a campañas políticas con el poder que tienen muy fuertemente planteado las propias grandes empresas de este país. Hablamos de los Angelini, que dicho sea de paso, tienen no solamente forestales, sino que le ha sido regalado gran parte del mar. Tenemos el caso del grupo Fonapen, tenemos el caso de los del Río, tenemos el caso de los Mate, Luxit. Tenemos grandes fortunas que se han hecho irregularmente, o para decirlo, plagada de crímenes y de un montón de cosas que hasta el día de hoy siguen en la total impunidad. Y no sé, por ejemplo, hay como entre dos o tres grupos económicos de Chile que aparecen en los 100 primeros millonarios del mundo. Sí. Imagínate un país chiquitito como Chile, tenemos entre los 100 primeras fortunas del mundo. Bueno, porque en realidad son como 5 o 6 los que se reparten casi toda la fortuna del país. Pues sí, ahí está el secreto de cómo lo hicieron. Claro, que uno dice, no sé, pues México, ya México tiene cientos de millones, pues son como 100 billones de habitantes, pues, pero acá son 17 aproximadamente, no sabemos. Y claro, y tiene ya 3 dentro de los más millonarios, es porque en realidad hay una concentración brutal del dinero. De hecho, así cuando se da el ejemplo, así si uno saca así al 0,1% más rico del país, la desigualdad. El PIB completo. Claro, el primero. Oye, a propósito de lo delante, el poder político se explica de distintas formas. Por ejemplo, y ahí no recuerdan. Recordar que así el Grupo Mate paró una investigación, una comisión investigadora en el Congreso cuando pillaron los autoatentados de la forestal Mininco, perteneciente al Grupo Mate. Y no quedó en nada. En nada. Bueno, es que tiene esa capacidad, pues justamente cuando uno entrega ese cheque, como lo que tú decías antes, estos tipos no entregan porque les gusta entregar la plata, porque no les gusta la plata. Porque todo lo contrario, les gusta mucho la plata y saben que entregarle la plata a una campaña de un político determinado es la forma más adecuada de tener un cheque de garantía para tu negocio. Uh-huh. O sea, si estamos hablando, por ejemplo... Es una inversión muy conveniente. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, volvemos al otro tema y volvemos a Mininco, volvemos a las forestales, el Estado subvenciona a estas forestales. Oye, ¿usted sabe en dónde anda Julio Ponce Leroux? ¿Dónde? En Australia. Dice Carlos Muñoz, dice, ojo, Ponce Leroux anda en Australia, esperando ver qué pasa. Con ese país no existe tratado de extradición. ¡Qué virgen! Ah, pero podemos encargarnos de que lo vayan a saludar. En Australia sí, hay harto... Sí. Así que... En una de esas, puede ser. Pero... Sí, es todo un tema eso. Es todo un tema. Te pasaste. Dios mío. Aquí me envían una foto. Esto es de como del 2012. Pero igual es chistosa la foto. Es muy chistosa. De hecho, nosotros hicimos una nota con esta portada. Me manda una foto interna. Dice, ¿cuándo esta foto? Sale Ena von Baer y abajo y atrás dice Consejo para la Transparencia. De hecho, hay una nota de la radio que hicimos una vez con esa... Si no mal recuerdo, con esa portada. Son buenas esas fotos, siempre hay que tenerlas guardaditas. Pueden ser útiles. Siempre son útiles. El punto es el tema de la impunidad. Y veamos qué va a pasar, insisto, con esta investigación del caso Penta, Soquimich y de Corpesca, que está bajo secreto de investigación. Del cual no se puede informar. Si lo enteramos de algo, se lo va a informar, sin duda. Obvio. Por supuesto. Alfonso es el único que lo van a llegar. No importa. Lo sacrificamos. Todos somos Alfonso, hacemos campaña. Por la radio siempre. Sí, lo vamos a apoyar desde afuera. Hacemos un mural. Le llamamos cigarro y hacemos un mural. Así que atento con esas 19 formalizaciones que van a ocurrir en el caso Penta y el caso Soquimich y veremos qué pasa con ello durante lo que viene. Cosas importantes que ocurrieron durante las últimas 24 horas está también la aprobación de la idea de legislar en la Cámara Alta del Congreso, nos referimos al Senado, de lo que se denomina reforma laboral o proyecto de modernización de las relaciones laborales, como técnicamente se llama, que fue aprobado ayer en la Cámara Alta y que pasa ahora a la Comisión de Trabajo de la misma Cámara del Senado. Posteriormente va a pasar a su otro trámite constitucional que tiene que ver con la Cámara de Diputados para que vuelva en caso de verlo hoy día una comisión, no sé si es una comisión mixta, estoy en la duda, pero pasa a comisión porque, repito, pasó el primer trámite legislativo que fue la Cámara de Diputados, de hecho cuando no se aprobó, ¿se acuerdan? El derecho a huelga, pasa a la Cámara Alta, se supone que es segura, pero faltan las indicaciones propiamente tal que se van a ser vistos en la comisión en particular. Sí que se aprobó en general el tema de la reforma laboral. Sí. Que dicho sea de paso, ha sido resistida por la mayoría de organizaciones sindicales del país. Tema. Es un tema y no menor eso que tiene que ver con una de las reformas también estrella, que también ha sido tijereteada a propósito de este realismo sin renuncia, en la cual no se quiso, y en ninguna instancia se ha discutido, por ejemplo, la negociación ramal, o sea, por rama, y está asegurado, por ejemplo, las empresas como se le ha denominado estratégica, que viene siendo como la mitad de las empresas del país, en las cuales no corre este derecho a huelga porque se aseguran los servicios mínimos, sí o sí. Claro, y ahí también uno vendría a preguntar cuándo es, como dices tú, la mitad de las empresas del país que son estratégicas, cuándo se les da el carácter de estratégica y cuándo no. Oye, dice Víctor Sánchez, que está allá en Australia, le mandamos un saludo. Dice, seguro el yerno de Pinochet está pidiéndole consejo a Adriana Rivas, que no ha sido extraditada. Recordemos que hace un par de años Adriana Rivas hizo una entrevista o otorgó una entrevista a un medio australiano en la cual justificó las torturas, que eran necesarias. Oye, yo vi esa... Sí, es fuertísimo, yo también la vi completa. Es monstruoso, así... Adriana Rivas, que si no me equivoco, ella fue secretaria de Manuel Contreras. Ella fue secretaria de Manuel Contreras, cuenta de hecho en esa entrevista... Lo bonito que era Manuel Contreras. Lo que bonito ella. Que era Manuel Contreras, más o menos a ella la conquistaron a través de viaje, que le compraran la mejor ropa. Y ella estaba orgullosa de decir así, no, es que nos compraran la mejor ropa. Y bueno, y era necesaria la tortura, a mí no me gustaba verla, pero era necesaria y así... Y él era la mejor persona. ¿Cómo quebrar a esta gente? Claro, ¿cómo, de qué otra forma la van a quebrar? Pues era necesario hacerla. Y uno así mirando así, ¿qué le pasa a esta señora? Y con Australia no hay, claro, tratado de extradición. Pero interesante una parte que cuentan, cómo armaron la logística para sacarla de Chile. Y esa cuestión es... Ahí muestran de que siguen siendo operativos los tipos. Bueno, recordemos el caso de Eugenio Berrío, por el cual hoy día están... condenados algunos y pasan a Punta Peuco, que también lo sacaron de Chile, ya viste, y paciencia de todo. Lo llevaron hasta Uruguay, allá lo hicieron desaparecer, el ex químico de la DINA, Eugenio Berrío. Claro. Muy amigo de Aldo Duque. Porque esto, ella se la llevaron, la sacaron de Chile como el 90 y algo, 2000, era en plena, entre comillas, democracia. Y le hacen el plan operativo, ella la hacen pasar en un bus por el paso fronterizo a Argentina, y de Argentina ella le pasan un pasaje a Australia. Uh-huh. Y así la sacaron del país, una operación bastante limpia que muestra que todavía tiene una capacidad operativa bastante fuerte, que claro, se refuerza con lo de Solís, se refuerza y uno dice, bueno, en realidad estos tipos no es que estén así desactivados, apagados, que no hagan nada, ¿no? Siguen presionando, uh-huh. Siguen ejerciendo terror a su modo, y siguen haciendo, incluso pueden hacer movilizar personas, sacarlas del país, etcétera. Uh-huh. Es súper fuerte saberlo eso, y ella lo cuenta así con la total tranquilidad. Cuenta una operación de parte así de, podría decir, de los fragmentos restantes de la DINA y probablemente de los militares que hoy en ejercicio deben estar ayudando. Sin ningún problema, así, con total tranquilidad. Así como la Esmeralda que anda en una regata en Holanda. Sí, pues parece que fueron a pifiar todo así. Sí, de hecho hubo toda una polémica ahí en el tema de la participación del el buque Escuela Esmeralda en esta regata en Holanda, creo que viaja ahora también a Alemania, por la participación del buque Escuela Esmeralda, que fue el lugar donde se torturó a muchas personas durante lo que fue la dictadura, sobre todo en las primeras semanas. Recordemos que la Marina tuvo un rol protagónico en el golpe y en lo que fue la represión. Después pierde fuerza ahí frente al ejército, particularmente por el poder que logra obtener Augusto Pinochet, precisamente por organismos como la DINA, que le dieron gran poder, fue una policía política, pero que no solamente tenía que ver con la posición política, sino también con las posibles competencias dentro de las Fuerzas Armadas. Así es. No lo sabrá Bonilla. O Gustavo Lee, que también tuvo que padecer atentado por parte de Pinochet. Claro, y que ahí se les va al carajo esa cuestión del respeto al mando... de respeto a la familia militar y todo ese tipo de cuestiones, se les va al carajo cuando cuando se habla justamente de eso, así de Lee, se habla de Bonilla, que lo matan, es más sabido eso, en su época se rumoreaba. Bonilla adquiere cierto cariño en sectores populares, y eso Pinochet nunca lo aceptó. ¿Y está de este sector? De este sector y principalmente también el lado de Pudahuel. Uh-huh. De hecho, ahí están las canchas, bueno, Bonilla. Bueno, está la calle General Bonilla, claro, que va camino... Exactamente, ahí hizo canchas de fútbol, como que hizo una serie de, entre comillas, obras sociales, en realidad totalmente populista. Y Pinochet, al ver eso, obviamente lo mandó a callar del modo que manda a callar en la dictadura. Y así fue, y cada vez queda más claro eso, a pesar de que no ha ido así como una sentencia ni nada por el estilo, cada vez me queda más claro de que en realidad no fue un accidente lo que pasó con Bonilla. Uh-huh. Bueno, a mí me hace ruido cuando tú mencionas estos dichos de Adriana Rivas, sobre que había que quebrarlos de alguna forma, y quebrarlos no significa, en esas palabras, como sacar la información, sino que es precisamente quebrarlos, dejarlos demolidos, dejarlos con terror. No es sacar la información, no sé, como por último decir que con esto vas a solucionar un crimen torturando a alguien, no sé, ¿cachai? Pero sino que era quebrarlo, po. Generar el terror y generar el terror en toda una sociedad. O sea, de hecho, sí. No era solamente el único objetivo, podríamos decir, la obtención de información, uh-huh, el único objetivo del terror, sino que el terror en sí era una práctica política. Uh-huh. El terror, demostrar el terror, a pesar de que se desconocía, podríamos decir, públicamente la tortura, se reconocía a nivel sectorial, a los sectores, uh-huh, más movilizados, la tortura. O sea, muchos casos, de hecho, creo que también lo contaba el Javier Rubio cuando vino acá a la radio, o sea, de gente que se le libera, luego de torturado, y se les deja en las poblaciones, para mostrarle al resto lo que se está haciendo. Uh-huh. Lo para que dejar te puede pasar. Claro. O también liberar aleatoriamente personas, uh-huh, para generar la sensación de que ellos hablaron. Uh-huh. Hay una serie de estrategias que se utilizaban justamente para generar terror, no solamente a los que estaban detenidos, sino a la gente que está moviéndose afuera, podríamos decir, de los campos de detención y tortura. Uh-huh. Por lo tanto, el terror era una práctica en sí. El terror era una forma de decirte a ti, tú no hagas nada porque si no, esto es lo que te espera a ti. Claro. Entonces, en ese sentido, también había una... no solamente era quebrar, obtener verdad, sino obtener información, sino quebrar también era una forma de justamente de doblegar las voluntades, no solamente de la persona que estaba ahí siendo torturada, sino también, además, podríamos decir, de toda una sociedad en que se le quebraba también la voluntad de luchar por transformar o por resistir, uh-huh, ante una situación injusta. O sea, claro, bueno, ocurre que... en la práctica de los grupos políticos como que luchaban contra la dictadura, que es gritar el nombre y el RUT cuando te están tomando detenido, de forma de que tu célula o lo que sea se desarmara, porque es probable que con la tortura tú hablaras ahí. Exactamente. Y claro, si después te sueltan en el mismo lugar, es precisamente para eso, para que te indiquen como el sapo. Sí, y ocurrió varias veces, claro, que se generan esos malos entendidos. Uh-huh. Porque, por supuesto, además, no tampoco se le puede exigir a nadie así ser un total resistente ante el tormento. Uh-huh. Y obviamente muchas personas hablaron, pero hablaron porque en realidad están en situaciones terribles. Uh-huh. Y es durísimo, y se sienten traicioneros. Y te rechaza todo tu sector también. Exactamente. Pero también hay algunos que no hablaron, uh-huh, y se le hizo este juego. Exacto. Y muchos pensaron de que hablaron. Uh-huh. Que son parte de técnicas del engaño que se utilizaban también en este proceso. Y uh-huh, este proceso es la que esta señora lo validaba así de la forma más natural del mundo, diciendo que no, esta es la forma que hay que hacerlo, era lo correcto. Y el Mamo Contreras era una persona adorable, que me ayudó una vez, no me acuerdo con qué lesera era, que le prestó plata, así como si eso fuera... Para comprarse una lavadora, sí. Claro, ese fuera como el gesto de santidad de una persona, era prestarle plata, sí. Uh-huh. No me parece así para nada. Como justificación, así decir, bueno, no, es que en realidad era buena persona conmigo, pero torturaba durante todo el resto de su trabajo. Que era más o menos lo que dijo, que la otra vez estábamos viendo que dijo eso, que era no, pero él trabajó y merece subvención. No me acuerdo quién era la persona que lo mencionamos, que estaba justificando. Estaba viendo otra cosa. ¿Qué cosa? Quien había dicho no, pero es que él está bien que haya ganado su pensión porque él trabajó no sé cuántos años. Ah, está bueno. Estás hablando de Jaime Rabinet, ministro de Defensa, de gobierno de la Concertación y gobierno de Sebastián Piñera, recordemos. Ex demócrata cristiano, ex alcalde de Santiago. Estuvo en el Ministerio de Vivienda y Colorín, si no me equivoco. Bueno, Jaime Rabinet, el Colorín. Que planteó aquello. Dice Manuel Peña, y nadie habla de Patricia Maldonado, la vemos todos los días en la TV y es una... y valida de igual forma, ¿cierto? No solamente ellos. O sea, me remito a todo el panel de mucho gusto. A comentarios que hemos dicho acá en reiteradas ocasiones. El matinal del Mega es el plebiscito del sí, po. O sea, es la franja del sí todo el rato. Literalmente, estamos hablando de Catherine Saloni, que participó en la franja del sí. Estamos hablando de Lucho Jara, que participó en la franja del sí. Estamos hablando de Patricia Maldonado, que participó en la franja del sí. Estamos hablando de Ivette Vergara, que su papá fue procesado por crímenes de lesa humanidad en Aysén. Estamos hablando, insisto, de que es un cuadro. Si falta, sí, sí, un país ganador, y es el jingling del programa. Pero tiene que ver eso con... Te doy un boom, boom, con, boom, boom, boom, noticiero. Con el tema de la memoria, sí. Por tu cara veo que es un boom de verdad. ¿Te acuerdas de Tsipras, la promesa? Sí, Tsipras, ¿qué pasó? Va a renunciar. Me imaginaba. Acaba de anunciar su renuncia. Chupaya. Lloren. Podemos. No, yo creo que algunos van a llorar escondidos. Porque ya no hablan de Tsipras. Yo me acuerdo que hace antes del referéndum, la semana del referéndum fue un bombardeo, pero tremendo. Ojalá estuviéramos un Tsipras en Chile. Escuché a varios decir. Y dije, ojalá que no. Debería haber sacado pantallazo. Me dijeron que era un Ultrón. Bueno, le Tsipras... dije, no entiendo de películas mangas yo, así que... Tsipras renuncia. ¿Renuncia o renunció? O sea, anunció su renuncia. Por ejemplo, dice Mario Savera, el papi de Alberto Mayol fue cómplice del caso de Goyao Maipú, Manfredo Mayol, y hoy libre de polvo y paja, e hijo estrella. Yo tengo un rollo ahí con el tema de Alberto Mayol y Manfredo Mayol padre. Porque así como no creo que Meo tenga algo de Miguel Enrique. Exactamente. Por el solo hecho de llevar su sangre o parte de su ADN, tampoco creo que los hijos son responsables de lo que hacen sus padres. A menos que abresen su misma idea. De hecho, tal vez podríamos decir que hay elementos más familiares de Manfredo Mayol en Meo, tal vez, incluso por lo menos él acepta plata de Soquimich, de ese mismo claro. Grupito. Entonces en base a eso yo no estoy tan de acuerdo a la crítica que se desliza siempre Alberto Mayol. Ahora, poniendo las cosas en contexto y en los hechos, el que lleva, porque recordemos sí. Que Alberto Mayol salta la fama como un rockstar, claro, cuando les va a contar cómo les cuenta cómo el mundo, cómo funciona el mundo a los empresarios. Toca, no sé si por pura mera coincidencia, yo no creo mucho en las coincidencias. Ahí el materialismo, filosóficamente hablando, se me va a las pailas. Creo que hay cierta sincronía y cosas que tienen que ver con causalidad. Él termina llegando ahí y uno de los que estaba en lo que era la parte de la logística, la preparación de este tipo de encuentros, era el propio Manfredo Mayol. Y toca que Alberto Mayol le termina hablando a este grupo de empresarios, porque te imaginarás que no cualquier cabro de pelo largo, así como que dice, ah, sí, venga para acá a contarnos, en cualquier momento quizás con qué sale, weón. Dice, hoy voy a tomar mi juguito, y no es un jugo, sino que una botella de antifruz que la tira contra los empresarios, ¡pah! Y se queman todo, y es una cosa peligrosa, se toman ciertos resguardos, eso es lo que quiero decir. Y obviamente ahí hubo, o uno presume, que es lo más probable, alguna intervención de parte del padre de Alberto Mayol para poder hablar frente a ese grupo conspicuo de la élite de este país. Y de ahí salta la fama Alberto Mayol, invitado a distintos lados. Ahora, el solo hecho de ser hijo no lo constituye a él en un continuador de la herencia dictatorial y nada por lo demás. Ahora, Manfredo Mayol tiene directa responsabilidad, no solamente en términos de un colaborador insigne de la dictadura, sino también en la preparación de la manipulación de información que se generó en dictadura. Pero disculpa, eso mucha gente. Yo, por ejemplo, el otro día veía cómo alababan a Bernardo Lamasa porque había hecho un video donde explicaba una cuestión que se había explicado como dos semanas anteriormente a la subida de ese video. Bueno, Bernardo de Lamasa también es uno de los cómplices pasivos. También es uno de los cómplices pasivos. De hecho, ¿se acuerdan de esta historia donde cierta parte de la dirección del MIR es tomada detenida y hacen una conferencia de prensa y que en su cinco sentidos y todo el tema habían decidido que había que bajar la lucha armada y hacen una entrevista que es como un punto de prensa, entre comillas, a través de la televisión para que se entregara y el MIR depusiera la resistencia y la arma? Bueno, la exclusiva la tuvo Bernardo de Lamasa. Organizada por los aparatos de la represión de la dictadura cívico-militar. Pero ese tipo de cosas, bueno, la verdad, si los ponemos a hilar fino, la mayoría de toda esa generación tuvo algún grado de participación. El caso de Santiago Pavlovich, por ejemplo, Pablo Norato, Claudio Sánchez, Julio López Blanco. Hay un montón de gente y que hoy día va por la vía así como de lo más piola. Sí, pues. Y están en programas de televisión constantemente, otros se tiran de candidatos y todos nos olvidamos. Pero decir decir que aún así con todo esto que he mencionado y que parte de la probabilística de que haya sido, por ejemplo, la presentación de Alberto Mayol de la forma en que suponemos, yo no creo en linaje ni en monarquía ni en que la fuerza se debe a un tema de continuidad a propósito de esta decepción que sufrieron muchos ñoños de la Guerra de la Galaxia, cuando no era un tema de voluntad el tema de la fuerza, sino que tenía que ver con un tema sanguíneo. Es una decepción tremenda. Yo no creo en eso. No creo en las continuidades de linaje ni de monárquica de ningún tipo, ni de ningún lado ni de ningún color. Así que a Manfredo Mayol hay que juzgarlo como Manfredo Mayol. Y a Alberto Mayol hay que juzgarlos por sus libros y cómo se contradice después en el libro siguiente, creo yo. Y después, cómo después de contradecirse, no estaba tan contradicho lo anterior y... Sí, no, fue llamativo. Porque se contradice del tema del derrumbe del modelo... Y queda la embarra. Y después termina contradiciendo. Da una entrevista donde dice, bueno, se veía así, las cosas no fueron así y todo lo demás. Y después como que empiezan a ocurrir todos estos casos. Y dice, bueno, y pero que sí, como que va... Parece que sí tenía razón antes, al principio. Sí, pues, así como que sí, que no, que nunca te decide. Así como bacheleteando en términos intelectuales. Ahora, tiene cosas interesantes, sin duda, Alberto Mayol. Pero que no, si uno puede rescatar ciertas cosas. Mario Sabela dice, si bien la revolución no, la rep, entiendo que dice revolución, no se hereda desde su discurso y posición de sociólogo y crítico pseudo izquierda, critica civil a su padre. Sí. Yo lo escuché una vez hace una crítica en un programa y se lo preguntaron. El tema es que acá en general los staff no se preguntan ese tipo de cosas. Ese es otro problema. Sí, porque si está aquí Alberto Mayol, ese ya. Disculpa, no puedo no preguntarte sobre tu padre. Obvio. Y ahí me dirá así como, no, tengo cariño, o no estoy de acuerdo con lo que hizo, y condeno absolutamente, no sé. Quizás ahí uno debería ser más taxativo, sin duda. Distinto, por ejemplo, el ¿cómo se llama este chico? Francisco Müller, el que está casado con Cata Bono, a propósito de personaje de la farandulilla, que participó en Protagonistas de la Fama, que hizo un homenaje en su Facebook a su abuelo, Manuel Contreras. Claro, lo hace con cierto grado de impunidad porque él está en España, en estado acá probablemente tiene un costo un poquito mayor. Pero lo hizo, y ahí él está de acuerdo con eso, porque una cosa, yo, por ejemplo, puedo perfectamente no me ocurriría, sorry. Iba a decir, adquirir a mi abuelo independiente de que haya sido un torturador. No podría, sorry. Si usted puede, como siempre se lo decimos a Bolívar acá, nuestro párroco, es como, puta, que lo hable el altruismo de ese cristianismo que es capaz de perdonar. No, por mi parte no podría. No. Lo siento, sé como... No podría. Si alguien me parece que cometió una injusticia, me vale madre quien sea. Me importa un pepino, si es familiar... Mm. E inclusive si en cierto contexto puede ser hasta tu pareja. No hay ninguna posibilidad. Sí. Pero eso. Mario Saavedra precisa, dice, no se juzga a Alberto por crímenes por su padre, sino por su responsabilidad de crítica selectiva. Ah, pero eso... Ya, ahí sí podríamos coincidir, así como que fuera más taxativo como lo que estamos hablando. Claro, y también lo que uno le puede decir a Mayol y que hay que dejarlo claro, y yo creo que él lo tiene súper claro, solamente que algunos entusiastas creen que Alberto Mayol más o menos está anunciando la idea de hacer una revolución, cuando lo contrario, lo que Alberto Mayol está dando tips justamente para que se arregle, claro, para evitar, para que se arregle. Es la función de la sociología. Exactamente. O sea, qué bueno que lo dijiste, quitaste la palabra en la boca. La sociología consiste en eso, desde Durkheim. Hacer un diagnóstico, Weber, y... para poder solucionar y evitar precisamente eso. Sí, la sociología en sí. Mantener el statu quo. Claro, como oficio, como profesión, su rol es ese. Mm. Es ver cuáles son los problemas de la sociedad para resolverlo, pero no para cambiar el problema. De hecho, toda la escuela sociológica, ya propiamente tal, y que se dedica al estudio, algunas se planteó abiertamente antimarxista, por razones obvias. Pues si alguien quiere cambiar radicalmente la sociedad y estos quieren mejorarla para que no cambie, se contradicen. Más allá del trabajo sociológico del propio Marx. Pero sí, pues está hecho para eso. Está hecho para eso, para mejorar el cuento. Eso en términos de su origen. Ahí uno podrá saltar a otro académico y decir, no, hay una sociología militante que aparece en algún contexto. Está bien, si yo no digo lo contrario, pero... al final todos son herramientas. Exacto, pero la herramienta de origen de la sociología es eso, componer el sistema. Claro, y por lo menos la sociología desde la academia hace eso. Mm. Eso no descarta que algunos académicos estén haciendo por su parte una sociología o una práctica sociológica distinta para no hacer eso, pero por lo menos la academia recluta sociólogos. Genera institutos de sociología, genera investigación sociológica, en realidad para, podríamos decir, engrasar el sistema y dejarlo bien afinadito, si claro. Es que hay un engranaje que está funcionando mal, reemplazarlo de forma correcta. En gran parte los ideólogos y planificadores de las políticas públicas. Exactamente. Que las políticas públicas son precisamente para evitar el arranque, la salida de presión. Acá se entiende mejor. Clase más dice, baja. Dice Mario Saavedra, para contextualizar y la estoy precisando en varios tweets, estoy leyendo Twitter. Dice: yo le pregunté a Alberto en un foro sobre la C, la Asamblea Constituyente. ¿Esa es donde va Alberto Mayor con Silva Cuadra, el socialismo allendista? Bueno, da lo mismo. Le preguntó sobre su padre y me dijo, en términos simples, que, comillas, quería seguir teniendo un padre, cierra comillas. Bien eso. Ahí ya se entiende a dónde iba la crítica que hacía Mario Saavedra, y no hubo una cosa taxativa así como, no, yo no estoy de acuerdo con mi padre. Está súper claro. Prefiere no hacer la crítica por mantener a su padre o mantener la relación con su padre. Oye, ahí está Profitador anunciando ahí una jornada de protesta. ¿Qué día estamos hoy día? Hoy día estamos a 20 de agosto, mismo. Jueves 20. Hoy día mismo, entonces. Marcha a las 18 horas en la Plaza Perú, en Concepción. Esto frente a la visita de Michelle Bachelet a la región. Jornada de protesta por la defensa de los territorios. Esto ocurre coordinadora por la defensa de los territorios. Está convocando ahí, está la FEC, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y hay varias organizaciones además que está como muy chiquitito, no lo alcanzo a ver del todo bien, pero eso es hoy en la tarde. Si está escuchando la retransmisión y es de Concepción, pare la joda, vaya, vaya. Claro. Es necesario. Uh-huh. Oye, ya estamos en el cuarto día de la toma. La Unión Portuaria del Biobío, por lo que estoy viendo, en términos de lo que puedo reconocer en términos de logo, la verdad está un poquito chiquito esto. ¿Diga? Estamos en el cuarto día ya de la toma de la CONADI. Cuarto día de la toma de la CONADI en Temuco. Uh-huh. Estudiantes del Biobío, ahí puedo leer un poquito mejor porque lo agrandé, Portuarios del Biobío, Federación de Estudiantes de Concepción. La Federación de Estudiantes de Diversidad de Concepción también. No, Universidad de Concepción. Bueno, ahí a las 6 de la tarde, hoy día en Concepción, ante la visita de Michelle Bachelet. Eso. Súper. Dicho el recado que nos llega ahí desde la octava región. Oye, en Grecia las elecciones la adelantaron, o sea, parece que Tsipras renunciaría para eso. O sea, como que más que renunciar ahora inmediatamente. Es una especie de referéndum, ¿no? Más que un referéndum, llamó a elecciones. Anticipadas. Anticipadas. El 20 de septiembre. ¿Y se postula él? No, parece que no. Ah, ya. Yo creo, a mí me da la impresión que acá quién va a ganar en la extrema derecha. Es muy probable. O por lo menos va a ganar mucho poder en estas elecciones. Así que para que vean quién le hace juego a la derecha, solamente, lo digo. Aprovechar de pegar unos paros. Pablo Jón hace una pregunta y dice, nadie le ha llevado la justicia a la que aparece en esta foto. Y sale, parece Maldonado al lado de Álvaro Corvalán. No, nadie la ha llevado a justicia. No. La han llevado a set de televisión. Exactamente. En todo caso. Las elecciones van a ser el 20 de septiembre. A propósito de Grecia, le preciso un par de cosas. Estoy leyendo Reuters. Sí, ya lo había dicho el Joaquín. Siempre renuncia para llevar a la elección el 20 de septiembre, para precisar algunas cosas. Oye, que estás gordo, Cipra. Está viendo la foto. Le ha ido bien. Y nada, pues se adelantan las elecciones. Cifra fue elegido en enero, se esperaba mucho de él y parece que no pasó nada. Teniendo algunas cosas acá. Sí, en enero, hoy cómo pasa el tiempo. Sí, también noticias internacionales, también ahí aprovechar de contar también el caso de la huelga de hambre de Muhammad Alan allá en Palestina. Que luego de 65 días él estaba prisionero por parte del Estado sionista de Israel, él liberado, quedó así muy deteriorado por la huelga de hambre, fueron 65 días, pero por lo menos le permitió que la Corte Suprema de Israel lo liberara y le diera la libertad, así que... Buenísimo. Es una buena noticia dentro de todo, porque parece que quedó muy, muy, muy deteriorado, pero por lo menos es una victoria política importante... Uh-huh. De parte de Mohamed Alan. Otro aviso que llega hoy, desde las 10 de la mañana, o sea, mientras estamos conversando, en Casa Bolívar está Gustavo Chávez Pavón, muralista de los zapatistas, que va a estar hablando de murales. Va a estar haciendo una charla a las 19 horas. Ah, muy bien. A las 19 horas de este jueves 20 de agosto va a estar Gustavo Chávez Pavón, muralista de los zapatistas, hablando ahí una charla. Para los que quieren ir, esto es en la Casa Bolívar, ahí en... Avenida Brasil. No, en Avenida Brasil al fondo, casi llegar a Mapocho. Uh-huh. Sí. Ahí para los que no ubican, está la Casa Bolívar. ¿Algún aviso más? Aprovechen. El 30 de agosto. El 30 de agosto, ¿qué hay? Tenemos una super porotada. Mira, pulenta. Sí, de la Radio Villa Francia. Esto para juntar fondos porque necesitamos arreglar varias cosas que nos permiten la sobrevivencia de este medio. Y va a estar a 1.500 pesos a partir de las 1 de la tarde, o sea, para almorzar. Ya dije el precio, sí, 1.500. Y pueden quedarse compartiendo con nosotros todo el día, si alguien gusta. No, todo el día, porque hay algunos que cuesta echar muchísimo acá. Bueno, hasta las 7 máximo. O sea, no es la mala onda, pero cabrón. No, pero podemos tomar tecito. Y pueden llevar su guitarra si alguien quiere guitarrear, cantar o lo que sea. Rapear, trobar, etcétera. O hacer maravillosas... Malabarismo u otras cosas. No, tragasable. Claro. Muestre su talento. Uh-huh. Esto es el domingo 30, entonces a la 1 de la tarde, acá en Villa Francia, la Estepa 845, el salón multiuso. Exacto. Una gran portada de autogestión. No hacemos publicidad porque no queremos hacerlo y nos mantenemos en la autogestión para ser coherentes con cierta línea política y editorial, y también por el tema del poder popular, que tiene que ver con contar con nuestro propio ejercicio de poder. Publicar uh-huh. cuando queremos publicar, hacer lo que queremos hacer, decir lo que queremos decir, uh-huh. sin deberle favores a nadie. Exacto. Buenísimo eso. Uh-huh. Oye, nos dicen la dirección exacta, es Avenida Brasil 658. Esa, ahí queda la Casa Bolívar, donde va a estar Gustavo Chávez Pavón, muralista, zapatista, que va a estar hablando a las 19 horas de hoy. En la Casa Bolívar ahí. Si quieren cachar sobre un muralista, sobre todo hay gente que le gusta el tema del muralismo, vaya ahí a la Casa Bolívar, que está en Avenida Brasil 658. Esto está derecho por Avenida Brasil al casi final, casi llegar a Mapochum, por ahí. Uh-huh. Volviendo a la porotada, domingo 30 de agosto, a partir de las 1 de la tarde. Diciendo no hacemos publicidad y hemos pasado. Sí, no, es que quería solicitar que quienes coman vegetariano que avisen previamente para dejar platos. Hacerle un espacio ahí en la plaza. Para que vayan a comer pasto a la plaza, ¿no? No, mentira. De hecho, aquí ya mandamos a varios, literalmente. A comer tréboles. Sí. ¿No? De cuatro hojas. Tenemos unos tréboles de cuatro hojas muy deliciosos, de hecho, sí. para los vegetarianos. Sí. Uh-huh. Y en esta época tienen florcitas y se ven muy lindos. Así que ahí, atento, de hecho... No, pero que avisen, por favor, no sé, pues si van a querer 10 platos de vegetariano, por favor, avisen. Ya, yo quiero, a propósito de lo mismo, tratar de contestar ahora en un programa en vivo, a la gente que nos ha mandado mail a propósito, dice, yo no puedo ir, pero quiero comprar mi entrada igual, para aportar el tema de la radio y todo. Se les va a contestar, el mail es info@radiofrancia.cl, no hay una cuenta así como pública de la radio, entonces se ha hecho un mecanismo que se hizo la vez pasada, en la última comida, y se contesta personalmente. Decir eso, para que quede todo claro y transparente y también acá no haya ningún problema. Pues en un momento habíamos negado esa posibilidad, no nos parecía del todo adecuada, se evaluó, se pensó, y se pensó también en la gente que no puede venir, pues sí, es verdad. Muchos de los cuales son fieles auditores del programa y todo lo demás, entonces se dijo sí. En esos casos, y en términos de la relación personal, saber de quién, eso para ti, Julio Ponce, y otros más, no, para no andar diciendo lo mismo, así como típico discurso neomilista, así como, no, es que todos le están pidiendo plata y quise preguntar si me llega a mí también. No, ese tipo de cosas acá no corre. Para no, claro, y también, obviamente, si usted no puede venir porque está lejos también y tiene familiares, lo mandamos amigos, por correo el plato. Claro, no, pero fuera de broma, y si tiene familiares y amigos, también puede contactar también a info@radiovillafrancia y decirle, oye, ¿sabéis que en realidad yo no puedo ir? Compro esta entrada, pero tengo a estas dos personas y puede poner su nombre y también pueden venir ellos. Claro, por lista. Oye, estoy leyendo a un analista político acá, dice, contra todo pronóstico, Tsipras llamaría elecciones anticipadas en Grecia, ante difícil panorama político y económico. ¿Contra qué todo pronóstico? Si te da la es mama. Que Max Kittral, tenía que decirlo, lo agarré el viernes. Contra todo pronóstico. De hecho, lo habíamos anunciado también eso. Sí. Está mal. De hecho, está peleado con su partido. Está quebrado Syriza. Sí. Por lo menos hay dos líneas claramente. Su exministro de Finanzas era uno, por ejemplo. De hecho. El exministro de Economía. Garufaki. Que salió pues, como héroe y todo el cuento. Y al final terminaron peleados. De hecho, se pelearon en el Parlamento. Yo me tocó ver la cuando fue la votación para aprobar la... el paquete de medidas impuesto a Grecia, me tocó verlo en vivo. Uf. Yo decía que acá se agarran así como en la tensa. No, está pesada la cosa. Y particularmente los de Syriza, así con Tsipras. Y Tsipras cada rato se paraba a hablar, porque es como una especie, como es medio inglés el cuento. Es como un parlamento medio inglés donde se para el este y daba su intervención Tsipras pidiéndole por favor a los de Syriza que entendieran que él no era un amarillo reformista, sino que... Y ahí amenaza con renunciar. Dice, bueno, entonces yo renuncio. Y parece que no lo lamentaron tanto. Pero bueno, ni tan contra todo pronóstico, esto estaba más o menos dentro de las posibilidades que se habían abierto. Oye, nos escribe Pablo Benavides y dice: saludo desde Isla Negra. Por fin puedo escucharlo, material. ¿De Isla Negra? Mitch. Qué rico Isla Negra. Saludo ahí a la Pachamama. Saludo a la gente que los conoce por ahí, de Solares. Sí, saludos. Muy lindo lugar. Sí, y gente bella también. Gente muy bella por ese lar. Uh-huh. A mí me gusta ese lugar en particular. Y mandamos saludos ahí a la gente que va a ver a Pablo Neruda y todo ese cuento. Es bien loco eso. Vamos a tener una historia que me pasó una vez con el tema en esa casa de Pablo Neruda. Pero no será esta la ocasión. ¿Te echaste un jarro así? ¿Ah? ¿Te echaste un jarro? No, porque siempre piensan que yo me he hecho algo me robé algo de ese lugar. Yo de hecho estaba pensando que te pegaste algunas conchas marinas, algunas cosas así. Oye, dice, ¿hablaron de Ñuble región como pasó para pasar a Arauco a la Araucanía? Ya, entiendo que dice, ¿hablaron de Ñuble región que pasó algo así como pasar a Arauco a la Araucanía y dejar todo el territorio en conflicto en un solo mando? Sí. Sí. Lo hablamos. ¿Quién pregunta? Profitador. Sí. Sí lo hablamos. De hecho, ¿por qué lo dice Profitador? Porque lo escuchamos juntos, estábamos en el mismo día, estábamos conversando de eso cuando fuimos para allá. Sí, había emocionado que el día en la mañana... Michelle Bachelet hizo ese anuncio. Así que. Eso fue cuando tuvimos la reunión de alto nivel de clandestinidad con el personero de Resumen, cuyo nombre no recordamos. Fue tan clandestina esa reunión que no recordamos. Mandamos un saludo a la gente de Resumen allá. Recuerda resumen.cl y nos encuentra también en los kioscos de la octava región. Así es. Y en los principales sindicatos también he distribuido, en resumen. Que me parece una buena política de distribución. Hoy día estamos en la sección de publicidad, pero así, pero sí. Con todo. Claro, falta a la revista mala.cl. Mala.cl, que hoy día está ahí celebrando... Puro marketing. Sus 4 años. 4 años, ¿cierto? Dije, ¿está bien? Sí. Son 4 años, ¿no? Sí. Bueno, si Bárbara Blaine está escuchando... Mándenos la confirmación de aquello. Pero mandámoselo. Yo voy a mandar mi abrazo gigante. ¿A quién? Ya la gente de la revista Mala, pues. Ah. ¿Qué más podría mandar? No sé, que yo pensaba que ya estáis haciendo otro anuncio más, entonces. No. Mándame no, abrazo. No. ¿A quién? Bueno, a. No sé. No. Pablo de Navidad, en su humor diferente, dice: acá me contaron que yo, de qué habla. Me había echado unas botellas del subterráneo de la casa, se supone de Neruda, y que por eso ya no puede entrar a esa zona. No, esa es la historia. Un día la voy a contar, pero ahora no. Profitadora Clara dice: no lo escuché desde el principio, y el loco se llama Pablo. Ah, muy bien. Ah, ya, ahora sabemos. Por fin lo saben. Por fin, qué bueno. Qué bueno. Que el Alfonso de Resumen. Bueno, les confirmamos nuevamente, para el 20 de septiembre están confirmadas las elecciones anticipadas. Recordemos que fue elegido en enero Alexis Tsipras en Grecia y que a cargo de esa coalición llamada Syriza, que hoy día no está muy unida, después de que Tsipras aceptara y pidiera al Parlamento, apoyado por los sectores conservadores del mismo, el paquete impuesto por la Troika, particularmente por la Unión Europea, que es donde estuvo más friccionada la cosa. Cosa que se ha aceptado, dicho sea de paso. Sí, de hecho, ayer se aceptó por parte del Parlamento Alemán el paquete de ayuda. Uh-huh. O sea, parece que cumplió su misión, y ya que cumplió su misión puede renunciar feliz. Cuando en realidad se le encomendó para precisamente lo contrario, cuando fue nombrado primer ministro. De hecho, su promesa electoral era lo contrario, era levantarse, pararse frente y con fuerza a las medidas de austeridad que se le estaban imponiendo desde la Unión Europea, y lo que hace finalmente es ceder ante prácticamente todas las medidas de austeridad que se le habían impuesto. Vamos a ver qué pasa y qué pasa con esas elecciones. No sé qué... Bueno, claro. Bueno, hay que recordar que la crisis de Grecia inicia porque el Estado tuvo que salvar a las empresas privadas. Pues las empresas privadas que venían con deuda, el Estado las compró. Y por eso Grecia tiene una deuda rígida. Pregunta por Pablo eso Jón. Queda así. Dice, una pregunta, soy un nuevo auditor. ¿Han entrevistado a la señora Verónica de Negri? No, acá por lo menos en el programa no. No, sí, paralelamente, para nota y todo eso hemos hablado con ella y para algunas actividades de Rodrigo Rojas, pero en el programa no, que recuerde. De hecho, una vez quedamos, pero justo estábamos cortos de tiempo, porque ella iba saliendo de una reunión que justo ocurría cuando estaba el caso de saliendo nuevamente a la palestra el caso de Rodrigo Rojas de Negri. Entonces, estuvimos hablando. ¿Fue durante una conmemoración? No, fue posterior a eso. Si hablamos ¿sí? con ella, pero no en vivo. De hecho, podríamos hacerlo. Podríamos conversarlo. Aparte, que ella, dicho sea de paso, es vocera hoy día también de la Unión de Expresos Políticos a nivel nacional. Cuestión que fue nombrada recientemente el pasado día sábado. La gente de los expresos políticos, a quien le mandamos también un abrazo grande. ¿Quién está pidiendo, por ejemplo, la salida de la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva? Y están pidiendo concreciones al gobierno porque básicamente la mesa de trabajo que se tenía fue abortada. Así la cosa. Así la cosa. Vamos llegando ya casi al final de este programa de día jueves 20 de agosto. Serán algunas cosas que quedaban pendientes que tiene que ver con lo que pasó ayer en el metro de Santiago, que empezaron con una movilización. Santiago, no era Santiago se mueve, ¿cómo era el hashtag? Movemos Santiago. Movemos Santiago. Que es básicamente la campaña que iniciaron, que me parece súper interesante, porque no pararon la faena, sino que fueron informando durante la jornada. De hecho, hay un video, lo pueden buscar ahí en radiofrancia.cl, donde los pasajeros van dentro de los carros y el que habla, el que va conduciendo, el operario del metro, va relatando las condiciones laborales y va diciendo por qué están esperando esta movilización y por qué le está informando sobre esto que tiene que ver con su propia seguridad. Muy buena. Y Metro se dio plazo para final de este mes de dar una respuesta. Así que vamos a ver si cumple. Esperemos sea favorable para los trabajadores. Exactamente. Y por mientras dijeron que igual van a seguir haciendo este tipo de acciones para concientizar. De hecho, me parece muy buena la consigna Movemos Santiago, porque en realidad son los trabajadores de Metro, dado que Metro se convirtió, podríamos decir, en el sostén principal del Transantiago para que no colapse tanto este sistema, a pesar de que el Metro está colapsadísimo. Por lo tanto, ellos son los que mueven Santiago. Son los choferes del metro, son los que trabajan en las boleterías del metro, son los que mueven en realidad que la gente pueda llegar a su destino en esta ciudad. Y me parece muy bien, me parece muy correcto eso de generar, podríamos decir, un llamamiento también a los usuarios del Transantiago en darse cuenta que en realidad estamos en el mismo tema, realidad somos parte del mismo problema. O sea, somos víctimas del mismo problema y que en realidad, por ejemplo, el valor de Transantiago es de 350 pesos, el valor para hacer operativa la línea del metro, o sea, el valor del metro, el valor del pasaje iría a ser de 350 pesos solamente y el metro funcionaría bien. Por lo tanto, llamar a la conciencia y me parece bien ahí buscar una alianza junto con los usuarios de reclamar en realidad por un mal servicio que tiene tanto usuarios como a los choferes y a los quienes trabajan en la boletería y en todas las funciones del metro en pésimas condiciones. Un solo baño tienen para poder hacer sus necesidades, tienen regímenes de trabajo muy largos, no se les pagan la hora extra. El 70% del sueldo en realidad son bonificaciones que se las pueden o no dar. Y eso sumado también a problemas de seguridad que se han dado muy grandes. Por ejemplo, uno de los relatos que contaba es que durante como 5 o 6 estaciones, un día el metro funcionó sin los seguros de las puertas, porque el seguro de las puertas estaba con un desperfecto y cualquier persona que se le pudiera abrir una puerta podía caer en las líneas del tren y perfectamente morir o ser gravemente accidentado. Exacto. Y ese tipo de cosas ocurren en el metro y ellos están en desacuerdo justamente de ser ellos los cómplices de la falta de seguridad que se está ocurriendo en el sistema del metro. De hecho, esa situación fue como una de las detonantes de que se iniciara esta la movilización. Exactamente. Que tampoco estaban dispuestos a poner en riesgo la vida de los usuarios. Claro, fue entre Universidad Católica, Metro Universidad Católica, y Metro Tobalaba, que ocurrió este desperfecto y en donde simplemente se dio la orden de seguir avanzando, claro. Y se seguir avanzando con pasajeros. Mm. Porque perfectamente, claro, el metro podría haber sacado los pasajeros y sacar el carro de ahí para que no haga taco, pero no, lo que se ordenó por parte, podríamos decir, de quienes dirigen el metro de Santiago fue seguir, incluso habiendo un riesgo por parte de los usuarios muy, muy grave. Uh-huh. Y ese tipo de cosas en realidad ellos no están dispuestos a aceptarlas. Ellos quieren que se conduzca con las normativas adecuadas. También otro de los casos que contaban también era de haber utilizado gente que estaba todavía en formación de conductor, uh-huh. y sin ni siquiera tener la llave de servicio. La llave de servicio, ustedes lo conocen como una forma medio como hexagonal, que es la que permite todos los tipos de arreglo en los carros del metro y en los rieles. Uh-huh. Y sin esa pueden tener grandes peligros porque no pueden solucionar problemas que pueden ocurrir eventualmente. Uh-huh. Así que muy bien ahí y ojalá que siga bien esa lucha y ojalá que se le dé una respuesta favorable el 31 de agosto. Vamos a estar atentos de lo que ocurre y también a las movilizaciones que van a seguir haciendo intervenciones los trabajadores y trabajadoras del Metro de Santiago. Con una nueva región más, terminamos esta jornada de matinal de día jueves 20 de agosto. Recordarles que está el lanzamiento del libro el día sábado también, este sábado 22, que tiene que ver con la complicidad de los civiles durante la dictadura militar. La trilogía que saca Javier Rebolledo, en compañía también de Seibo Producciones, que es la editorial independiente que ha sacado todos estos libros. Enhorabuena, dice, la huelga del metro es de trabajadores y usuarios. El servicio es caro y denigrante para todos. A propósito de eso, sigue lo del 30 a la convocatoria, a propósito de sacar fotografías después de que a varios le sacaron multa, particularmente a este chico Pablo, que fue multado por carabinero en una ordenanza del año de la Cocoa, en plena dictadura militar, que regulaba incluso con qué ropa uno podía entrar al metro y que no se pueden sacar fotografías al interior. ¿Saben si va eso todavía? O sea, el evento existe. Ah, ya, entonces la cosa va. Rosilva dice, muy bueno el programa, saludo, a ver si lo viene a lanzar a Conce y al sur. Creo que sí. Estaba ahí comentando el otro día, me decía que sí, que el libro se va a lanzar en distintas partes y particularmente creo que van para esos lares, no sé si propiamente tal en términos de Conce, a propósito de que básicamente la zona. Uh-huh. Y le recordamos que en el sector de Curanilagüe siguen los mineros de la mina Santa Ana, de propiedad de Fontaine y Rodrigo Danús, productor de televisión. Uh-huh. Con su historial, sí, lo pueden revisar también ahí en radiobiafrate.cl, el largo historial también prontuario, uno podría decir, de Rodrigo Danús. Uh-huh. También fue uno de los que acompañó y financió la primera campaña presidencial de Marco Enrique Ominami. Chicos, chicas, terminamos esta edición de matinal. Les dejo los micrófonos para que nos despidamos. Sí, me quedaba pendiente, se nombró un fiscal especial para investigar el caso de la ficha de protección social de Guillermo Tellier. Eso. Porque apareció la firma de la pareja de Guillermo Tellier. Uh-huh. Que había dicho sí, esa es mi firma, y que ahora decía que no y que no sabía cómo se había hecho. Está ahí. Entonces, obviamente hay algo raro ahí, po. Uh-huh. Pero se va a investigar el tema de la ficha de protección social. Recordemos que él tiene una dieta parlamentaria y que no correspondería. Hasta el momento se sabe que no ha pedido ningún beneficio, pero la ficha de protección social habría estado hecha y habría sido pedido por la propia familia del, en ese entonces, ya diputado. Uh-huh. Este es su segundo periodo el que lleva, claro. Guillermo Tellier. Y que no era una dieta precisamente hipocalórica la dieta parlamentaria, si se entiende a qué me refiero. No, de hecho se ve bien robusto también. Claro, es bastante buena. Y puede comprar bastantes cosas con esa dieta, así que no creo que requiera una ficha de protección social con lo que gana. O sea, claro. Pero bueno, está por verse y que ver qué arroja la investigación finalmente. Así es. Y dicho sea de paso, bueno, hoy día está rondando el tema de la posible renuncia de Rosa del Carmen Ecnem, actual ministra de la Corte Suprema, que ayer aparece en este reportaje de La Mira. Aprovechamos de mencionar, cosa que hicimos al principio, pero nuevamente lo hacemos, al equipo de La Mira, un saludo grande. Ayer recién estaba viendo algunos comentarios. Bueno, eso mismo es lamentable, que al final por periodistas se ocurran este tipo de cosas, como que la renuncia. O sea, claro, es un poco lamentable, pero también es bueno saber que no, existe eso. Claro, pues, pero no porque no judicialmente. Pues. Claro, los periodistas están haciendo lo que la justicia no está haciendo. Exactamente. Y es la, o sea, la opinión pública, pues. O sea, ese es como el gran juez al final. Sí. Oye, un dato interesante que según un último estudio de datos del propio Registro Civil, 1.500 personas han pedido horas para el acuerdo de unión civil. 60% de ellas son heterosexuales. Me parece muy bien. Interesante. De hecho, lo que yo siempre... O sea, yo, cuando termine todo de la cola y la fila voy a ir. Sí, yo lo venía diciendo que, por ejemplo, a mí me parece ético y correcto recurrir al acuerdo de unión civil porque no es una institución segregacionista, porque hoy, en este momento, el matrimonio es una institución segregacionista porque no todos pueden acceder a él. Uh-huh. Mientras por lo menos el acuerdo de unión civil es una, por lo menos permite que todos puedan acceder a él, por lo tanto a mí me parece que lo ético, lo correcto, es estar en contra de un segregacionismo y por lo tanto recurrir al medio que todos pueden recurrir y no recurrir al medio que solamente algunos pueden recurrir. Así que me parece muy bien. Que estoy de acuerdo con la lógica, que en definitiva, si usted, en tema de amor o no, vive con una persona, quien sea esta, y quiere, entre comillas, regularizar, en vez de pensar en el matrimonio, como la institucionalidad, bueno, hay gente que le gusta esta cosa, el romanticismo, las madrinas de boda, el padrino, los velos y toda esa vaina, está bien, hay gente que quiere gastar plata, puede hacerlo. Pero está esta opción, y que me parece una opción súper válida también. Para poder regularizar ciertas cosas también, que tiene que ver con algunas dudas que uno siempre veía en algunas personas, qué pasa si yo muero, si me pasa algo y todo, porque no estamos casados, y es una buena opción. Y es bueno saber eso también, que desmitifica todo este discurso conservador, que esto, y que el matrimonio homosexual, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, encuentro que es una estupidez, pero como lo he dicho hasta el cansancio, el otro día no se entendió probablemente muy bien, todos tienen derecho a ser estúpidos, nadie le puede negar el derecho a ser estúpido a otro. Por tanto, si alguien se quiere casar, tiene que tener todo el derecho a hacerlo. Claro, porque unos sí y otros no. Exacto, ese es el punto, en definitiva. Sí. Yo no me casaría en términos de matrimonio, así con la pompa y toda esa vaina, y el curita y todo. Creo que no es lo mío y no me gustaría. Yo se me imaginaba a ti de blanco como el Chino Ríos, pero bueno. De hecho, pensé en algún momento determinado, si me caso me voy a casar de blanco, así bien abuenadamente. No. Felicidad a la gente que se ha casado y lo ha pasado bien. Bueno, son opciones. Pero la opción, por lo menos la mía, no va por ahí. Me imaginé y me dio mucha risa. Bueno, voy a poner en serio. ¿Terminamos? Voy a poner en serio, sí. Ah, ya, me parece. La ABP deja todo el machismo de ley de matrimonio enterrado en el pasado. Ya no es ABP, po. Es UCP. Acuerdo de Unión Civil. AUC. Como la... La AUC colombiana, suena feo igual eso. Bueno, sí. Que tuvo hartos nombres, digamos. Tuvo PUC y ahí el rector, sí, de la Católica. ¿Cómo se le ocurre poner PUC? Ah, Sánchez, po. Sánchez, bueno. El rector de la Pontificia Universidad Católica. Pero bueno, así fue la cosa. Quería dar ese dato solamente para terminar este programa con un discurso positivo de amor y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Amor. Bueno, yo por mi parte me despido. Que tengan un muy buen resto de semana. Recordamos, por supuesto, que mañana viernes el matinal de Radio Villa Francia comienza a las 10:30. Yes. Y que no hay repetición a las 6 porque está Cerro a la Izquierda a las 5 y a las 6:30, a las 7. A las 7:30 comienza Frecuencia Abortista acá en Radio Villa Francia. Así que... ¡Alerta! Y a las 10:30, la repetición de Las Hijas de Afrodita. Y hoy día de Los Cangrejos. Y hoy día la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo a las 10:30 también. Yo lo escuché el martes y lo voy a tratar de escuchar. Sí. Oye, y ya sabe, le dice a Landazure, nos dejó Duncan Rosales algunos links donde te cambia la IP. Para que puedas escuchar de distintos lados. Tú te metes ahí, es como una especie de buscador, entras por ahí. Tú ingresas el link. Exacto. Y te lo transforma en IP. Exactamente. Así que, bien, Cerro a la Izquierda, el mejor programa de esta radio. Mañana viene 17 horas, ya. Yeah. ¿Quién dice eso? Rosilva. ¿Estás invitado? ¿Qué se está haciendo propaganda ya? No fue invitado la semana pasada. Ah, sí, sí, escuché. Y ahí quedó enamorado del programa y el mejor del mundo. Y bueno, y muy, muy de cerca la recomendación. Así es, muy de cerca. Rodrigo Curipán hace un llamado a realizar ocupaciones de fondos. Ponla en una voluntad política del gobierno. Recordemos que este ya va el quinto, ¿no? Cuarto. Día de ocupación de la CONADI, la oficina de la CONADI, el edificio de la CONADI en Temuco. Se han ido sumando más comunidades mapuche. Claro, este de hecho, en cualquier momento se toma en el centro de Santiago. O sea, de Temuco. Eso sería interesante. Y no ha parado la represión. Dato no menor. Uh-huh. No, Rodrigo Curipán es de Ranquilco. Sí. Sí, estoy recibiendo unos mensajes por interno. Los contesto luego. Nada más que decir, vamos retirándonos ya. Hay mucho trabajo. Me retiraré lentamente, como dice Homero. ¿Cómo? Me retiraré lentamente. Pero despidiéndose. ¿Ya me despedí? ¿Tú? No, yo no me despedí. Ah, viste. Dale. Chao. Chao, ya. No. No, saludo a todos quienes nos escucharon, nos acompañaron este día, nos han ido corrigiendo algunas informaciones, han ido retroalimentando este programa como lo hacen a diario. Y un gran saludo y abrazo y fuerza a todos los trabajadores de Chile y al pueblo explotado de este país. Adiós. Por mi parte me despido. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30. Recuerde que los viernes va media hora más tarde el programa. Y nada, pues estaremos conversando ahí de distintas cosas, de lo último de la contingencia, como siempre, contextualizado, profundizado y las noticias desde otro enfoque. Nos despedimos, que estén muy bien, tengan un bello día. Saludo a los que escuchan en la tarde-noche y a los que escuchan en la madrugada. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, chao. En plena luz, aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de hielo.